¿Qué tal tengan ustedes, maníacos? Muy buenas tardes, les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, aquí un sábado más para compartir con ustedes la buena música del buen rock y metal emergente que se cuece, que se cocina por, a nivel mundial. Bueno, pues lo que acabábamos de escuchar es la banda de Oviedo, esta banda que está dando mucho que hablar porque ya tienen también finales de marzo nos dejaban un gran trabajo heavy metal, así que ellos son Argión, una banda pues que la verdad que nos deja por acá atónitos porque estamos descubriendo ese gran power que hacen estos chicos. Activos desde el 2014, vienen dando pues guerra, vienen dando trallas ahí con su segundo plástico ahí, con su segundo trabajo, pues que lo denominan Lux Umbra. Así que de este trabajo hemos dedicado a ustedes esta tarde para arrancar el programa, La Orden, un gran tema que aquí pues lo recibimos como agua de mayo, como se dice por ahí. Bueno, pues lo dicho, pues esta banda está con una formación de Pani Álvarez a la voz, Pichu Estrada a las guitarras, Pablo Sach a la guitarra, también estamos con Naf Fernández a los teclados, Iván Canedo al bajo y Miguel Pérez Pichi a la batería. Grandes estos chicos, pues lo dicho, ellos son de Oviedo, Argión, quédate con ese nombre. Bueno, y lo que se viene, pues esta tarde también estaremos pues por acá recibiendo la gran visita de unos musicazos que nos tienen pues que dar toda esa gran buena parte de la buena música que hacen. Estaremos por acá recibiendo también a los chicos de Sound of Broken Soul, una gran banda pues madrileña que está pues ahora mismo pues ya sigue con esa miel dulcísima de los labios programando y promocionando su gran trabajo. Un gran trabajo pues que la verdad que para nosotros es muy bueno que el poder también estar por acá conociendo estos trabajos. Bueno, pues lo dicho, que estaremos destripando totalmente ese Unwarring Voice, un buen trabajo pues de 12 temas en donde pues estarán por acá sus músicos también dejándonos toda esa información detallada de esta banda. Así que pues te invitamos a que nos sintonices y no te puedes perder también esta gran charla que tendremos con los chicos aquí en el estudio de Sound of Broken Soul, una banda pues tremenda que está rompiendo esquemas por acá también. Así que pues para nosotros es un placer tener por acá pues a Sarga, a Trauma y a Urbimbre, que estarán por acá visitándonos en la Caverna Infernal. Pues lo dicho, bueno, pues aparte de todo esto pues que tenemos, es decir también que públicamente que quiero mandar mis más sentidas condolencias a la familia Salvador allá en Ecuador, a todos, porque tenemos pues malas noticias que nos llegan por acá, el fallecimiento de nuestro querido amigo Víctor Salvador, y que su familia está pasando la fatal ahora mismo. Así que pues un abrazo enorme desde acá, desde Zona del Metal, para todos ustedes. Así que pues nada, para toda la gente, para toda la que está pasando pues por momentos difíciles en estas situaciones, pues también mi más sincero afecto. Un abrazo enorme para toda la familia, para sus amigos, conocidos que fueron parte de esta gran persona como es Víctor Salvador. Allá donde quiera que estés, hermano querido, pues que te recordaremos siempre. Abrazos enormes. Bueno, pues nos vamos con un temita, pues, para dedicar en su memoria. La verdad que para mí es algo, pues, de no creer todavía de no creer. Un amigo tan joven que se nos vaya, y la verdad que, pues, para todos, para toda la gente, pues nada, un abrazo enorme para todos. Ahí les dejo este tema, Al Otro Lado del Silencio, dedicado en su memoria. Los dos con el niño nomás. Entonces, ¿qué harto esfuerzo usted hacía acá en venir a Cartagena? Sí, pues. Aparte de todos los trabajos normales de la madre. Claro. El Chelsea 2019. Pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo? Thank you. Bueno, y por acá se desprende todo, todo el arsenal hecho, pues allá en Estados Unidos. Estamos aquí con esta gran banda, pues que está sonando de fondo y que por supuesto aquí en Zona de Metal nos queremos hacer eco. Spillage, una bandaza que está sonando fuerte con ese hard muy muy rockero, y ahí está ese trabajo, el Peaceful, que te lo dejamos acá en esa promoción grande con estos jarroqueros Spillage. Bueno, pues ya luego volvemos, que ya tenemos aquí a nuestro hermano del alma, Chus Tankian. Está aquí listos para reventar una tarde de buen rock y metal. Así que pues no te despegues de tus receptores, que seguimos aquí dando caña con el buen metal emergente. Bueno, después de escuchar a estos grandes norteamericanos, los chicos de Spillage, pues tenemos por acá también ya la llegada del gran Chus Tankian, que, bueno, el flamante fichaje de Zona Metal de esta temporada, así que aquí estamos. ¿Qué más, Chus? ¿Cómo estás, hermano? Buenas, Patrick. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, aquí atacando en tu programa Zona del Metal, que la verdad que nos lo pasamos en grande los sábados por la tarde escuchando buena música, que es lo que hace falta. Bueno, eso de tu programa suena muy, Bueno, tú eres el jefe. Nuestro programa, que estamos siempre aquí recalando información, poniendo un montón de buenas... ¿Qué dices? Yo soy el becario, Patricio. Yo estoy aquí aprendiendo del máster. Bueno, aprendiendo ahí, todos los días se aprende una cosa nueva, eso está claro. Y nada, pues yo igualmente aprendo mucho de ti, de otros compañeros de diferentes programas, porque a mí sí me gusta escuchar los programas y poco a poco tratar de ir mejorando. La verdad que pues estos trabajos así, pues a uno también lo ponen un poquito más en la onda, estás más pendiente de todos los movimientos de las bandas y de lo que se cuece, y siempre estamos ahí tratando de dar esa voz a quien pues a lo mejor lo necesite, porque hay muchas bandas que no suenan muy a menudo. Sí, eso es cierto. En programas de radio, de televisión, bueno, de televisión ya muy pocas, y la verdad que programas pequeños como los nuestros siempre están ahí apoyando, pues aunque pues no sea en mayoría bien agradecida a la gente, pero bueno, nosotros lo hacemos con todo ese entusiasmo, ese amor y ese cariño que le tenemos a la música, y por ende pues estamos aquí semana a semana sentados al pie del cañón haciendo lo que más nos gusta, escuchar música, buena música. Bueno, y lo interesante es que siempre hay gente detrás de todo esto. Al final el mensaje se corre y la difusión también. O sea, si hay gente que está detrás del aparato, si está escuchándolo o bien a través de podcast o en directo, pues es, como dices, una buena manera de escuchar, sobre todo en tu programa, música diferente. Música que no van a escuchar en otros programas y música que se exporta de otros países. Bueno, la verdad que siempre me ha llamado esa atención a mí para poder escuchar música de diferentes partes, porque aquí yo siempre he dicho que España es la cuna de buenas bandas, y donde pues en Latinoamérica hemos mamado mucho este metal, este heavy o todos los géneros que han ido sucediendo, y la verdad que para mí pues esta es una máquina de hacer música también, esta parte en esta tierra querida que es España. Pues sí, muy divertido estar aquí a los mandos y estar disfrutando, como seguro que lo estará haciendo la audiencia. Y bueno, sobre todo teniendo pues esa libertad, ¿no? De que tienes tu programa y tienes el poder de decir lo que piensas, de decir tu opinión libremente, que no quiere decir que sea la opinión suprema, pero por lo menos tienes esa posibilidad de hacerlo en directo para todos los oyentes. Hombre, yo creo que la prensa, la radio, lo que sea, yo creo que esa es una forma de voz también, de lucha, ¿no? O sea, y también se puede opinar, que es lo más principal y lo más importante, a término personal, por supuesto, y a lo mejor también debatir. Exactamente. Eso es bueno, que... Lo único que hay que hacerlo siempre con respeto. Yo creo que cuando se pierde el respeto, ahí es cuando ya la opinión no vale de nada. Pero si tú haces las cosas con respeto y das una opinión que tú crees que es válida, pues yo creo que nadie tiene que cortar esa libertad de que podamos expresar lo que queramos. Y para hacer este programa de radio, por lo que estamos diciendo, hace falta un título. Necesitamos ser promotores de conciertos, estar en una discográfica. ¿Qué hace falta para eso? Pues no, estamos aquí al igual que en programas de otro tipo, programas de economía o en programas de política, no hay políticos haciendo programas de radio. Pues en programas musicales lo mismo, no tiene por qué ser el promotor el que hable, por ejemplo, de conciertos, sino que nosotros mismos los locutores podemos expresar nuestra opinión, ya te digo, siempre con el debido respeto a lo que se hace, porque sabemos que esas producciones tienen mucho trabajo por detrás. Pero nosotros aquí hay que decir claro también que tanto en Zona del Metal como yo cuando tenía la asociación, porque para el que no lo sepa la asociación Rock Machine ya se disolvió, ya no hay actividad ninguna, tan solo de mi programa personal de radio y lo que yo tengo como mi persona, pero lo que es la asociación se disolvió y nosotros nunca hemos sido promotores, ni Zona del Metal ni Rock Machine Asociación hemos sido promotores, porque los eventos que hemos hecho o bien han sido benéficos para alguna causa, o bien han sido para promover a las bandas, o se han hecho, ya te digo, a través de la asociación, que al final todo lo que se recaudaba en la asociación, todo, pero íntegramente todo, porque además las asociaciones están regladas y eso está inscrito en el Ministerio de Economía, o sea, ahí no hay problema de fraude. Todo se tenía que reinvertir en la asociación y en actividades culturales, con lo cual todos los beneficios que se generaron de Rock Machine, tanto la venta de los CDs de Rock Machine, todo ese dinero íntegro fue a parar a las actividades de la asociación, que lógicamente se disolvió por ese motivo, porque se quedó sin liquidez y también se quedó sin manos, porque sinceramente había poco apoyo, entonces con lo cual por ese motivo se decidió disolverlo. Bueno, lo he dicho esto para que quede claro, la gente tenga constancia. Nosotros aquí no somos promotores musicales, pero nosotros sí podemos opinar de la escena, de los eventos que se realizan y de lo que queramos, que para algo es una emisora libre. Y al que no le guste nuestra opinión, pues lo que tiene que hacer es o bien cambiar de emisora, o si quiere, pues también está en su libre derecho de ejercer su opinión sobre los comentarios que nosotros vertimos. Porque al final ellos también tienen su libertad de expresión de criticar lo que nosotros opinemos por aquí. Lo único que nosotros, o por lo menos yo, a mí no me gustan las redes sociales. Yo en mi muro personal de Facebook lo intento tener para mi familia, solo para mis cosas privadas, y yo en redes sociales no me gusta, ahí sí que no me gusta verter opiniones. Me gusta hacerlo a través de los medios de comunicación, bien sean en artículos, dando mi opinión como crítico o como cronista, y en programas de radio como aquí en Zona del Metal, que es donde yo expreso mi mensaje. Entonces, este mensaje no lo vais a ver en redes sociales, no vais a poder tuitearlo, no lo vais a poder compartir, tan solo lo vais a poder escuchar aquí en el programa de Zona del Metal y en los podcasts, que además queda guardado. Y los comentarios que hemos hecho en semanas pasadas, como la semana pasada, porque todo esto que estamos hablando es a raíz de que la semana pasada vertimos un comentario y directamente en el muro personal de alguien, parece que le pareció algo personal y decidió pues poner una parrafada que yo creo que más que lo que el comentario iba a modo personal de crítica hacia mi persona. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, o por lo menos lo que estoy haciendo yo aquí, es mi derecho a réplica, y la voy a hacer a través de la radio, que es el mismo medio el cual vertí mi opinión. No voy a crear polémica, tan solo estoy dando una opinión. Y eso se llama libertad de expresión. Como esta emisora, Agora Sol Radio, que es libre. Así es, sí. Libre, asamblearia, y anti todo, antifeminista, antimilitarista, anti todo. O sea que, hombre, yo creo que también, yo no sé por qué motivos la gente pues se pone en un plan. O sea que yo creo que el programa pasado no hicimos nada que pueda herir la sensibilidad. Claro. O sea, ni tampoco hablando de otras cosas. Dimos un criterio personal. Y siempre como, desde el respeto, además. Como lo hiciéramos, pues yo al final yo he dicho que las entradas me gusta comprarlas en taquilla y a los pocos conciertos que voy, claro, porque el tiempo, las cosas que pasan, pues mucha gente también me criticará, dirá que esto, este otro, porque tú sabes que siempre la gente se queja de todo, que no acudo a conciertos y eso, pues mira, pues no acudo a conciertos, pero siempre estoy pendiente de todos ellos y voy a los conciertos que puedo, que tengo tiempo, porque antes de todo esto tengo familia, tengo trabajo. Exactamente, hay unas prioridades. Y claro, entonces pues voy al tiempo. Hay mucha gente que vive de esto o trata de vivir de esto, está con el tiempo disponible para las 24 horas del día. Claro. Yo lamentablemente no puedo decir eso. Yo le doy tiempo a mi programa, el tiempo que puedo coger lo que es mío, me lo dedico a mi programa y trato de hacer lo que más humanamente puedo. Pues a partir de ahí, que la gente valore pues o no valore. Vuelvo a repetir, un trabajo que lo hago con tanto amor, con tanta pasión y sobre todo pues con tanto respeto, como dices tú, Chus, y sin herir ni tampoco pelearme con nadie. Sí, porque aquí no queremos crítica, la verdad. O sea, tampoco buscamos confrontación, buscamos un debate, porque puede haber diferentes opiniones y formas de verlo, pero todo desde una tolerancia y desde una manera de respeto y sin modo personal, ¿no? Hacia una persona de porque esta persona no la tienes en mente y tienes que decir lo que sea sobre ella. Y luego hay otra cosa que también me gustaría puntualizar. Siempre se está hablando, ¿no?, de la dignidad del músico, que el músico tiene que cobrar, pero sin embargo, de los locutores, de los redactores y de los fotógrafos parece que lo tienen que hacer todo gratis y al final también es un trabajo. Sí que es verdad que aquí en el programa Zona del Metal se hace de manera altruista, se hace porque a ti te gusta y así te vienen ganas y encima hasta incluso perdiendo dinero, porque esto cuesta dinero. O sea, mantener una emisora de radio no es gratis, ¿sabes? Pero quien lo quiera hacer, quien quiera proponer publicidad en su web, en su medio o poner cuñas en su radio, es una manera también muy buena y también de que estás apoyando ese medio. O sea, si un grupo o una promotora o alguien decide invertir algo de publicidad en cualquier medio, y si es un medio independiente, sobre todo le van a cobrar menos dinero que en un medio masivo, también es respetable. O sea, que no se critique, que no se pongan los muros, o bueno, que se critique siquiera, pero por lo menos que piensen cuando los grupos piden dinero, que quieren tocar y quieren tocar pero cobrando dignamente, que esto también es un trabajo porque es tiempo y el tiempo es dinero. Así es, pues nada, pues si y si luego le sigue pareciendo mal y que la gente diga es que ¿dónde está el título de locutores, lo que sea? Pues nosotros también diremos ¿dónde están los títulos de músico? De exactamente, músico, y además todas las bandas no son iguales, porque aquí lo importante en el medio de comunicación es, como tú lo tienes dicho, el apoyo al talento emergente. Tú lo que haces es ofrecer toda la música, pero toda la música emergente tampoco tiene por qué ser buena. Eso al final el público es el que juzga. O sea, el público... lo que tiene que tener el público es la posibilidad de escuchar a la banda. Eso, por supuesto. Tú tienes una banda y la gente tiene el deber, y eso es lo que hace Zona del Metal, de pinchar el tema. Y el público ya es el que es soberano y escuchando el tema va a decidir si va a querer seguir escuchando esa banda por su cuenta o no. Pero simplemente por colgarte por la guitarra o por ponerte a cantar no quiere decir que tengas un nivel musical, porque hay muchas ligas. O sea, están las ligas de la música y del rock, hay muchas ligas y se juega de diferentes maneras, y eso es el público y la manera de gestionar la banda, el marketing de la misma. Porque, por ejemplo, pensarlo un poco: Metallica, ¿cuántos discos venden? Guns N' Roses, ¿cuántos discos venden o entradas? ¿Invierten en publicidad? ¿La necesitan? Pues no lo sabemos, pero lo siguen haciendo por su prestigio. Coca-Cola necesita poner publicidad, no, pero se lo gasta. ¿Por qué? Porque quieren mantener un prestigio. Al final es todo así, y yo lo entiendo por las bandas, porque al final son tantos gastos de, siempre lo hablamos aquí en los programas, grabar un disco, te tienes que autoproducir, ahora ya la compañía ya no te paga el disco, te lo pagas tú todo, lo tienes que pagar todo, los conciertos casi todo, a no ser que te contraten, es casi imposible. Está clarísimo que encima gastarte un dinero extra en publicidad o en management, yo entiendo que hay bandas que no puedan realizarlo, pero cuando piden a los programas que una cobertura, tienen que hacerlo agradeciendo, no exigiendo. Eso es así, porque muchas veces hay bandas que tú les das la mano y cuando cogen la confianza te cogen el brazo, y entonces tú a lo mejor has estado ayudándoles, apoyándoles, yendo a conciertos, pero siempre tú no puedes dar la cobertura para todo, porque es infinita la cantidad de bandas que hay. Cuando dejas de hacerlo, ya eres malo. O sea, has estado apoyando, pero cuando tú ya no vas a ese concierto, o ya no hablas, o no te das esa entrevista porque ya no tienes tiempo, ¿sabes? Porque estamos hablando de las prioridades. No tienes tiempo. Por eso los medios priorizan la publicidad a los grupos. No es por otro motivo. Es por eso mismo. Porque no puedes abarcarlo todo y tienes que hacer esa selección. Así que esa es mi opinión modesta de cómo veo la escena en ese sentido. Pues la verdad que todo es real y bueno, así como el músico tiene esos gastos y todo, pues también los que hacemos programas también hay gastos que no están visibles, pero que hay, los hay. Y pues al estar así, hombre, yo la verdad que todas estas cosas a mí se me salen de contexto. Yo creo que no hago daño a nadie poniendo música, no. y sin embargo hay gente que se molesta por lo que hablas o por lo que pienses. Yo la verdad sinceramente no. Pero bueno, hay mucha gente, hay que ver lo positivo también. O sea, a ver, ten en cuenta, Patricio, que si tienes repercusión en haters, como se suele llamar hoy en día, eso significa que también tienes gente que te apoya. Porque hay un feedback, porque lo que estás haciendo realmente merece la atención. Si tu programa no se comentara, eso significaría que tu programa no tiene valor. O sea, un programa que sí que da que hablar, sea para bien o para mal, eso significa que estás haciendo algo, que está teniendo sentido y que hay gente que lo escucha, aunque sea para criticarlo, pero hay gente que está ahí detrás del aparato y está escuchando y está pendiente de lo que estás haciendo porque cree que es importante de todas maneras. Si lo está haciendo es porque cree que lo que haces es importante, ese mensaje. Lo que hacemos, porque siempre tú... Yo hablo en tema personal, esto que se oiga bien, en tema personal siempre he tenido buena gente a mi alrededor, ha estado Jesús Puente, que mucha gente a lo mejor no lo quiere, igual, porque así es la gente, pues estoy también que he recibido apoyo de, por nombrar, por el Trovador Urbano, pues ahí siempre estamos interactuando, pasándonos nuestros programas, y con mucha gente, con muchos locutores. Yo me acuerdo haber hecho una quedada de locutores hace años atrás, en donde fue una bonita amistad, en donde estuvo el gran Eros Acarín también, que por desgracia ya no tiene su programa, y mucha gente así. Bueno, tiene un podcast ahora. El maestro Javier de Durante, también de Ondas, Onda, ni siquiera cómo era el que tenía ese programa, tú mismo, que siempre has estado ahí también apoyándome en mis cosas que yo he hecho. Este año no he querido hacer muchas cosas porque la verdad que hay cosas que priorizas, tienes prioridad por hacer en el tiempo, pero ya te digo que siempre venía haciendo yo también cosillas en relación social, pero parece que mucha gente también le molestaba eso, y al final pues no es porque lo he dejado de hacer por ello, no, lo he dejado de hacer porque no has visto que el resultado sea satisfactorio, no, porque encima, o sea, dedicas un tiempo porque es un trabajo en armar, en estar difundiendo, en estar eso es un trabajo, y al final yo a veces me lo he chupado solo, ¿sabes? Sí. He tenido y la verdad que para una persona sola pues todo eso te quema, te revienta, más tus actividades diarias que tienes aparte, o sea, son muchas cosas, pero bueno, eso pues quien lo hace, quien lo sabe, pues sabe lo que le estoy hablando, y quien no, pues mira, una vez se acercó uno y me dijo en la puerta que estaba yo de un concierto solidario que hice, y me dice: oye, ¿tú cuánto ganas, dice, haciendo conciertos? Y yo le quedo viendo al hombre y le digo: hermano, no vea lo que me queda. Eres rico. Le digo, puta, le digo, siquiera ya de, fuera de gastos, como 1500, le digo. Dice, está bueno, dice, entonces. Y yo entre mí me reía, digo, joder, no sabe la verdadera historia lo que es esto. Pero bueno, mira. Pero bueno, es divertido. Vamos a volver, sí. Vamos a seguir hablando, vamos a dejar con música también para que los oyentes también escuchen lo que se pone por acá. Oye, una banda que viene de Brasil a Madrid, está aquí para dar esta noche. A ver, esta noche estará por Barracudas. Vaya. A ver. Barracudas en Madrid. No, el 11, el domingo. O sea, mañana estará en el Barracudas estos chicos brasileños que vienen con ese poderosísimo death metal. Ellos son Nervo Caos, vienen acá a Madrid al Barracudas a desempolvar todas esas guitarras que tienen ahí mucha telaraña, pero que las van a retumbar ahí. Yo creo que destruirán toda la Plaza de Toros que queda al lado, y que pues aquí los chicos brasileños van a dejar destrozando todo. Así que vienen estos chicos con una gira internacional, estarán por Murcia, estarán por Valencia, por Barcelona, también estarán pues en Zaragoza, Rosa estarán pues desembarcando el poderosísimo death metal que tienen. Y bueno, pues nada, el Tonic Wrath Tour 2023 está ya de camino. La maquinaria está ya puesta desde mayo, desde el 18 de mayo, y que terminará el 30 de julio estos, con esta gran tour que tienen estos grandísimos Nervo Caos desde Brasil. Así que disfruta de ese Tonic Wrath, que es su último álbum que nos dejan o que nos han regalado estos maravillosos chicos brasileños. Disfrútalo, volvemos dentro de un rato. Zona del metal. vuelven a raptar. Quisiste ser faro, pero tu luz ha apagado. Encerrada en laberintos, de espaldas al mar, viendo tantos sueños naufragar. Dos estrellas se apagaron y no lucieron más. El brillante azul del cielo dio paso a la oscuridad. Si van sembrando el miedo, crece la tiranía. Abono perfecto a falta de moral. La fuerza de los pueblos, mermada tras decenios. Pobre demócrata, subidero del capital. Dos estrellas se apagaron y no lucieron más. Dos estrellas se apagaron en el negro azul del mar. Bueno, el rock del norte de Madrid también se ha hecho presente acá con los AK-97, una gran banda pues que presenta su último trabajo, Europa. Lo que escuchábamos era pues un tema que viene impregnado pues en este trabajo. Seis canciones trabajadas y maduras durante estos últimos años, ritmos que van desde el reggae al metal y desde el rap al punk. Seis temas sin límites y sin complejos. Así que pues ahí estaba dando pues mucho que hablar, difícil de clasificar y difícil de ignorar. No se parece nada y se parece a todo. Estos son AK-97, el tema pues que escuchábamos es Europa, un invento de frontera que en su caos ha llevado a toda una sociedad a la podredumbre de sus principios. Gran mensaje de estos madrileños que están estrenando pues un gran trabajo que ya lo estamos sonando por acá por Zona del Metal. Bueno, pues nos vamos a escuchar a otro grande como es el maestro Pepe Mari, que viene aquí con su banda PM, y lo que suena pues es lo que está estrenando también no hace mucho. A mediados del mes de mayo se lanzó este Déjalo Rodar, y después de ese trabajazo, ese EP que sacaron Resistiré, vuelve el PM a los escenarios y aquí nos deja Déjalo Rodar, un gran adelanto de lo que se viene. Disfrútalo. zona del metal. Ahí estábamos escuchando al maestro Pepe Mari, pues con ese gran trabajo, pues Déjalo Rodar, un adelanto, un himno prácticamente que nos regala el maestro, y la verdad que pues por acá encantadísimos de seguir haciéndonos partícipes de esas grandes composiciones. Ahí está la formación: Carlos Martín, Jorge Lirio, Elena Criado, José María Sanjunto, el maestro, y Carlos Santos. Así que pues nada, lo dicho, quédate con el nombre Pepe Mari, más conocido como PM, ¿no, Chus? Sí, a Pepe Mari, claro que sí, PM, las siglas de su banda. Oye, bueno, pues mientras acá el maestro sigue revisando su agenda, que ya mismo entra, vamos a dejar con más música. ¿Qué te parece, Chus? Vale, vamos a escuchar buena música. ¿Qué tienes por ahí, Patricio? Bueno, tenemos por acá, de principio, pues una banda colombiana. Ellos son Agalma, pues que nos han dejado un rico sencillo, un gran sencillo, pues que va en dedicado pues para toda esa gente y del metal latinoamericano. Un tremendo adelanto que nos deja de ese disco que se vendrá muy pronto, llamado Resistencia, un mucho más por vivir, nuestro primer single, dice, del próximo álbum. Así que pues un mensaje a la esperanza y determinación en tiempos tan difíciles de los que vivimos. Así que pues ahí están los chicos de Agalma desde Colombia, vamos a dejarles ahí para que disfruten aquí en Zona del Metal. Venga, mucha fuerza. zona del metal. ¿Qué tal, metalmaníacos? Soy Dark Angel, vocalista y único integrante de Satán de Colombia. Quiero enviar un saludo bien especial a Patricio Japón y a quienes hacen posible el programa Zona del Metal Radio de Madrid, España. Continúen apoyando la escena under, metal por siempre y de corazón. Bueno, lo que vamos a escuchar es algo una maestría enorme con el guitarrista Chris Guevara desde Quito, Ecuador. Ahí está, les dejo con este maníaco de las 6 cuerdas, aquí en Zona del Metal a esta hora de la tarde, cuando ya cruzamos las 18 horas con 40 minutos. Ahí está, les dejo ese gran trabajo, The Lands of the Over. We'll be right back. Wow, tremendo tema del maestro Chris Guevara. Ahí tema instrumental de ese misticismo con las seis cuerdas. Ahí uno de los grandes valores que tenemos ahí en nuestra patria. Tremendo guitarrista, Chus. Sí, sorprendente. Bueno, pues oye, nos vamos con más música, pero antes pues tendremos que dejar acá pues también a la gente también pues la agenda que se viene ya con el maestro Chus Tankian pues aquí en nuestro programa Zona del Metal, para que veas dónde puedes ir este próximo fin de semana, para que te puedas apoyar a la música en directo. Así que pues ahí estamos con el maestro Chus Tankian. Bueno, pues ya saben que esa es la canción de entrada de la gran agenda. Chus. Muy buenas, pues estamos aquí en la agenda de conciertos de Zona del Metal, otra semana más, y esto ya, como estamos diciendo todas las semanas, se acerca el buen tiempo y sobre todo lo que se están acompañando son los grandes festivales. Los grandes, los pequeños y los medianos, festivales de todo tipo que se están organizando en localidades, en municipios, bueno, realizados por diferentes asociaciones, promotoras, ayuntamientos, y que bueno, que le dan un poco de vida y le dan un poco de color a las calles. Bueno, hemos recopilado aquí lo que hemos parecido que es un poco interesante, un poco repartido variopinto en el panorama estatal, por si estás en diversos puntos, que lo puedas disfrutar. Hay un festival que ya se está consolidando, que lleva ya varias ediciones, y lo organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada en Madrid, y se llama el HDC 843 Rockfest, ¿vale? Esto es un festival motero que realizan en el Parque de la Pollina, y que no hace falta tener moto para asistir al festival, así que tranquilos, podéis ir en bicicleta, en coche, en patinete eléctrico o lo que queráis, pero ir a disfrutar de buen rock. Hay exposiciones, hay food trucks, y yo creo que es un ambiente hasta incluso agradable para ir con la familia, porque hay conciertos tanto matinales como a la hora de la tarde como a la hora nocturna, o sea, algo que se alarga, y lo bonito de todo es que encima es gratuito, ¿no? Porque este tipo de eventos, festivales, pues normalmente costaría un precio, pero el Ayuntamiento de Fuenlabrada, apoyando a la cultura, la verdad que hace muy bien, realiza estas jornadas, las cuales comienza el viernes 16 de junio con la apertura de puertas a las 7:30, ya con toda la parafernalia preparada y con varias bandas que van a tocar, como The Banjas, Doctor Explosion, Doctor Feel Good o Las Aspiradoras. El sábado 17 de junio también, en ese Parque de la Pollina, la apertura será a partir de las 11 de la mañana, luego habrá una ruta motera a las 11:30, y luego a partir de las 12:30 ese Overmood, van a ver un montón de bandas, entre las que hay que destacar una banda muy potente que se llaman Sex Museum, estos son palabras mayores, y luego pues también estarán A Tiro, Big Black Ground, y bueno, un montón de bandas, infinidad, que si consultas, como te decimos, HDC 843, porque si te digo todo el cartel completo, no acabamos el programa hoy. El domingo también la apertura a las 11 de la mañana, luego hay ruta de bicis a las 12 y luego Country Show a las 12. Y luego ya pues empezarán también las actuaciones musicales, que están desde la tarde hasta la noche, o sea, viernes, sábado y domingo, 16, 17, 18, Parque de la Pollina, Fuenlabrada. Es muy recomendable la asistencia. Bueno, quien tiene más dinero y ya quiere ir a festivales mayores y sin desmerecer el festival este, que es increíble, pero gente que quiere irse a Vitoria-Gasteiz, que hay mucha gente que le gusta el Azkena, pues también va a estar ese gran festival Azkena Rock, que ya es un incombustible para los amantes de los estilos de rock más clásico, psicodélico, en el que también este año también hay bandas de rock español, y será desde el jueves 15... hasta el sábado 17 en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, pues estará por ejemplo el Drogas, The Pretenders, que estuvieron ayer descargando en Madrid, la genial banda de rock melódico, y Bones of Minerva son algunas de las bandas, porque no os voy a dar el cartel completo. Pero luego nos vamos también a festivales independientes. Si estás también por Vizcaya pero no quieres gastarte la entrada de la Azkena, en Santurce hacen un festival que se llama Cavi Fest, ¿vale? Cavi Fest. Y ahí hay bandas emergentes y potentes. O sea, están bandas como L'Epoca o Against Myself, que ya son bandas dentro del círculo bastante interesantes. Y esto va a ser en Santurce, Vizcaya, 16-17 de junio, y van a haber muchas más bandas. O sea, que la zona norte va a estar calentita la semana que viene. También en Zamora hacen un festival independiente el 16 y 17, el Festival Vintoro, donde van a estar bandas más de estilo punk y combativas, como son Caos Etílico, Defcon 2, Sons of Aguirre, o Segismundo, Toxicómano, entre otras bandas. Vamos a seguir con esos festivales y nos vamos a Valladolid, en el Vacío Rock. Va a ser el 17, el jueves, en San Miguel del Pino, Valladolid. Esto va a ser un jueves y van a estar Saratoga, Del Alma y Seria, y muchas más bandas. Seria además son de allí, de Valladolid, y la banda me encanta y su vocalista la verdad que es increíble. El sábado 17, si estás aquí en la capital, en Madrid, pues también te ofrecemos alguna propuesta, como ver a Mala Estrella y Luther en la Gruta 77, o a Wolf Mother, que estará también el sábado, pero será en la Sala Bat. El sábado también, aquí en Madrid, pues tienes más propuestas como Bridge to Nowhere o Serapis Project en la Sala Rock Palace. Y luego los valencianos Niger se van al Vendrell Tarragona con la asociación Motera, el local. Van a estar el sábado 17 de junio en el Vendrell Tarragona, en esa asociación Motera. Imaginamos que el evento será gratuito, o si no, buscar la información completa. El sábado también en la Barra Cudas estará Six. En Madrid hay muchas cosas, el sábado que viene. O sea, hay propuestas para elegir, Muy buen movimiento que hay en Madrid, la verdad que sí, sí. Y eso no descansa. Y eso que estamos en verano, que normalmente ya la gente hace parón de salas porque ya vienen los festivales, pero no, tenemos festivales, y como estáis viendo, en Madrid tenemos un montón de citas, y además de bandas que merecen nuestra atención. Y bueno, por ejemplo, otra genial vocalista va a estar también en Madrid, en La Boite, pero va a estar el jueves. Así que bueno, el jueves a lo mejor no hay tantos conciertos el jueves. A lo mejor hay gente que también le interesa ir un jueves a la Sala Le Boite, y va a estar Gabriel del Val, que es una genial vocalista, no sé si la conoces, es increíble. Y luego otro festival también... que va a ser en Gasteiz también, jolín, en Gasteiz, cómo se las gastan. El festival Osteguna Rock Fest, donde van a estar bandas emergentes también como Eclipse, Tebanyan o Barrio Manta. Eso también en Vitoria-Gasteiz, el 15, el jueves 15. Me imagino que aprovechando a lo mejor a la gente que esté de la Azkena, digo yo, porque esto es un jueves, enlazando a lo mejor con todo esto, pero ya te digo, el norte, no sé, está muy, muy revuelto. Y en el sur también tenemos, en el sur, en Getafe, en Madrid, también son las fiestas del barrio de la Lóndiga, las cuales organizan la asociación La Pletina, que es una asociación bastante alternativa, y también la Cruel Band, que es una banda bastante potente de Getafe, que son bastante reconocidos. Y ya te digo, va a ser las fiestas de la Lóndiga el 17 de junio, el sábado, y va a ser jornada completa. Por la mañana ya va a haber conciertos matinales, entre los cuales, pues bueno, van a estar va a estar Rexina, que lo conocemos, sí. Va a estar Rexina tocando, Andrés Rexina, va a estar La M, Parra y Bar Brothers. Estos van a ser desde la 1 de la mañana hasta las 4, a la hora del vermú, ¿vale? Y luego ya por la tarde hacen un breve parón, paran desde las 4 y a partir de las 6 hasta las 11 de la noche ya son los conciertos nocturnos, en los cuales van a haber muchas bandas, como por ejemplo Amenaza Bipolar, que los conocemos también. También. A Padre Jorimains, León y Propex, Eso será en la Plaza Tirso de Molina. Como decimos, fiestas de la Lóndiga en Getafe, música en la calle y realizado por la asociación La Pletina junto a la Cruel Band. O sea, algo muy alternativo hecho por la calle y para la calle. O sea, algo realmente auténtico en Getafe. Yo creo que es una agenda bastante completa, variada, para apoyar el rock, para disfrutar, hasta incluso conciertos a un buen horario, en el cual puedes ir hasta incluso con tu familia, con claro, tu esposa, con tu mujer, con el amante, con el perro, con quien quieras saberlo, porque encima, ya te digo, son a la calle y para disfrutarlos total, ¿eh? Oye, que música en directo que no falte, ¿eh? Que no sea la excusa de que no hay movimiento, ¿no? Hay mucho. Bueno, Patri, movimiento. Pues tendremos que decidir nosotros, a ver, la semana que viene. Tenemos un montón de planes, habrá que escoger alguno para acudir allí a disfrutar. Esperemos estar por ahí listos también. Bueno, la gente que nos conoce hoy por ahí, pues ya nos verán metidos en cualquier tumulto de gente, que acá también mi querido amigo está pues en onda, cuando se pone pues se mete al pogo rápido. Sí, yo la verdad que yo soy de acción, a mí me gusta meterme en los conciertos, vivirlos al máximo. Además, si algo me gusta, yo no me puedo contener, a mí me gusta disfrutarlo, vivirlo. Y bueno, ayer hubo apoteosis en Madrid también, ¿eh? O sea, dicen que el rock está muerto, pero ayer había 45.000 personas, que se dice pronto, en el Estadio Metropolitano. Y bueno, hay que hacer crítica, porque es verdad, las entradas están a precios abusivos. O sea, unos precios que son casi a precio de reventa, pero se llenó el Coliseo con 45.000 personas. Algo brutal, ¿no? Yo creo que esos viejos dinosaurios no dejan de agitar el cóctel de gente, que la verdad que por donde quieras la gente, los aficionados, los fans, van a buscar esas entradas a como cueste. Sí, hombre, es un problema, porque es que la verdad que la gente, o sea, los promotores lo saben, que la gente da lo que sea. O sea, quieres ver a tu grupo, sabes que tampoco vas a tener tantas posibilidades de verlo, quieres contarlo, vi hasta incluso familias, digo, madre mía. Claro, me imagino que esta gente, pues, dejas un dinero guardado, o como decir, bueno, pues me quito de esto, me quito de lo otro, para ver ese concierto, porque es algo que necesita. O sea, sabe que por alguna parte, por el promotor, sabe que la gente del rock somos tan fieles que hipotecamos, ¿no? Y yo, pues bueno, no critico, la gente es libre de acudir a cualquier tipo de evento, ¿sabes? También es cierto que, bueno, se habla muchas veces de por qué hay salas que no se llenan, ¿no? Con precios mucho más competitivos que en los conciertos masivos. También es verdad que el círculo que se mueve es un círculo muy amplio, porque yo, por ejemplo, ayer hablando con gente que en los conciertos al final hablas con todo el mundo, hay gente que, por ejemplo, no se mueve por círculos del rock, pero, por ejemplo, hay estas grandes bandas que sí que les gustan porque son temas que conocen por castigo, ¿no? Porque simplemente en la radio Guns N' Roses suenan en todos lados, en bandas sonoras de películas y tal. Y yo creo que también es bonito, ¿no? O sea, que gente que a lo mejor no esté vinculada a nuestro círculo musical sí que tenga un contacto con la música, o hasta incluso se lo pase a sus hijos, porque al final es para que vean que sí que las generaciones nuevas sí que escuchan. O sea, a lo mejor están escuchando reggaetón, pero a lo mejor también están escuchando los Guns N' Roses y están llevando la camiseta. Entonces, a mí me parece muy lícito también esa gente que, bueno, que puede escuchar lo que le dé la gana, y aparte escuchar a Guns N' Roses, aparte escuchar a Metallica y, si quiere, también a Rosalía. O sea, se puede hacer todo lo que le dé la gana a cualquier persona, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos en un mundo donde las posibilidades están ahí, o sea, latentes, que puedes escuchar lo que te dé la gana, está todo a la mano. Y ya, pues, encaminados también en nuestra música, pues también decir que, pues, aunque mucha gente diga que son precios muy desorbitados, pero ya ves, la gente acude, 45.000 personas, que se dice poco, ¿eh? Sí, sí, sí, y no fue una odisea, pero total, o sea, las calles abarrotadas de gente, de gente. Se viene de Leppard con Motley Crue, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, del Leppard con Motley Crue. Ahora vienen ya un montón de conciertos de estos de gran envergadura, o sea, ya va a ser un non-stop. O sea, va a ser esto a partir de este momento, entre los festivales también grandes que se vienen, esto va a ser una locura ya de fechas. Pero tú tampoco, aparte de lo musical, también vas a lo cultural, también de otras, en otras ramas, en otros ámbitos. Sí, estás también en las peñas, metido ahí, en las peñas de fútbol, que acabas de venir. Estuviste en Rocking Mill, estás por ahí por por la feria del libro, si no estás en la feria del disco, o sea, sí, siempre estás en movimiento, tío. Sí, de hecho yo creo que tenemos que también apoyar, aparte de la música, escritores también y gente que está haciendo arte de otro tipo. Yo, por ejemplo, tengo contacto con varios escritores y también tienen un trabajo muy complicado, el de difundir su trabajo, igual que los músicos difundir su disco, uh-huh, pues ellos difundir su libro, ¿no? Entonces yo creo que también es muy interesante. Aprovecho, por ejemplo, ya que estamos aquí y has sacado el tema de libros, pues está la Feria del Libro, que está ahora mismo en Madrid, y la semana que viene hay un autor que, bueno, yo lo conozco personalmente, se llama Gustavo Sierra, y va a presentar un libro este martes, y yo creo que es muy, muy interesante también poder pasar a visitar, claro, claro, y a ver la presentación de su libro, porque ya decimos que la cultura en todos los ámbitos está presente y hay que apoyarla. Bueno, pues la verdad que nos has dejado una amplia agenda que para que nuestros radioescuchas puedan pues también moverse también por cualquier sitio. Y pues oye, si estás escuchándonos ahí el programa, si eres banda o algún promotor, pues déjanos flyer o tu, ¿cómo es?, tu póster o tu, como lo quieras llamar. Sí, para compartir, claro. Para nosotros compartirlo en nuestras redes sociales. Mira, es una forma muy buena de apoyarles también. De hecho, eso lo venimos haciendo con mucha gente y pues espero que tampoco les duela o les moleste que se esté diciendo esto, y la verdad que sería genial poder interactuar también por nuestros redes sociales. Mándales las redes sociales y el correo electrónico para que estén al tanto del programa y así la gente, como dices tú, se haga eco de toda esa información que quiere dar al público, o hasta incluso mensajes que quieran lanzar de notas de voz y saludos, que siempre se agradecen en el programa también. Así es, y puteadas no, eso no vamos a agradecer ni a emitir. Eso ya lo dejamos para las redes sociales, que es donde más les gusta el salseo. Sí. Bueno, oye, ¿con qué tema nos vamos? Pues mira, la verdad que tengo un dilema, porque de los conciertos que hemos dado hay varias bandas que me gustaría hacer que sonaran, ¿sabes? Así que te voy a dar a tu elección. Mira, hay una en el festival que van a hacer en Fuenlabrada. Una de las bandas preferidas mías es Sex Museum, pero luego, sin embargo, por ejemplo, del Festival de Valladolid a mí me encanta Seria y hace mucho que no los escucho, así como también Graviel del Val, que va a estar presentando disco nuevo en Madrid. Así que entre esas tres propuestas te dejo elegir, entre Sex Museum, entre Seria o Graviel del Val, pues ponme lo que tú prefieras y la audiencia que lo escuche, que yo creo que merece muchísimo la pena. Bueno, pues a ver, vamos a buscar algo de Seria. ¿Con qué es? Con X, con Seria X. Con X. Muy bien, vamos a... ¿Escuchaste la banda Seria? No, aún no la he escuchado, así que pues vamos a ver la primera escucha que vamos a hacer junto al Gran Chus y su agenda y esta gran banda vallisoletana como son los Seria. Sí. Pues les he dicho, ahí les dejo. Disfrútenlo. Una lágrima más. Volvemos. también. Tremendo tema que escuchábamos de los Seria, la verdad que me ha dejado pues aquí impresionado con esa bellísima voz de esta muchacha, de esta artista. Sí, es genial, la verdad. Tiene una voz impresionante, una puesta en escena también súper buena y la verdad que desprende mucha calidad esta banda. Así que... Bueno, pues la verdad que para nosotros, pues por acá descubrir estas perlas de música y de bandas, pues mira, y son de acá, de Valladolid, pues la verdad que... Muy cerquita por aquí, ¿no? A Madrid. Sí, y además lo que estaba diciéndote, Patricio, también es que están saliendo muchas voces femeninas con un talento increíble. Pero bueno, también las veteranas siguen todavía la brecha también, Patricio. ¿Sabes? Porque la banda, por ejemplo, Girls School, no sé si la conoces, la banda británica, cumplen 45 años de existencia nada más y nada menos y han sacado ya un single de adelanto de lo que será el nuevo trabajo que se va a presentar en julio. Y bueno, yo ya he estado escuchando ese tema y además, como primicia, te puedo decir que estuve entrevistando a Kim, a la vocalista y guitarrista de la banda. Esta semana pasada estuve entrevistando a Kim para la revista La Heavy, que va a salir un reportaje. Y bueno, todo esto con ayuda también de Ángel, que es mi hijo. Ah, mira. También. Y bueno, pues ahí estuvo conmigo ayudándome. Las nuevas generaciones dominan el inglés muy bien y me hizo de intérprete y yo disfruté mucho porque era una ilusión también hablar con una banda extranjera que yo con mi inglés, la verdad que, a ver, había partes que entendía, pero no tienes esa fluidez como para tener una conversación tan detallada de muchas cosas. Y ya, bueno, como avanza, yo ya te puedo decir que me contó un montón de anécdotas súper curiosas, sobre todo relacionadas con Lemmy, que le guardan un sentido homenaje. De hecho, hay un tema el cual hacen una colaboración con miembros de ex miembros de Motorhead y bueno, y se acuerda mucho de él y de todas esas vivencias y locuras que pasaban en los camerinos. A ver si se te pega bien el inglés y podemos ya traerte para ser de intérprete para entrevistar ya a bandas con idioma inglés, porque por acá lo que tendríamos que hacer es fichar a Ángel, porque Ángel se presta. Ángel, como le gusta mucho el inglés. Ah, mira. A Ángel le gusta mucho el inglés y le propongo a lo mejor algún día, si concertamos una entrevista con algún grupo extranjero, hacer una entrevista aquí en directo. Él podría traducir a los telespectadores y a nosotros mismos, y nosotros podríamos hacer las preguntas y él mismo haría de intérprete y sería un bonito programa. A ver si buscamos alguna banda internacional y hablamos con Ángel y nos dedicamos aquí un programa en exclusiva. Pero hay que buscar una banda ahí potente, buena, de estas que nos hace ilusión, porque al final estas cosas son recuerdos que vas a tener y el programa lo haces para disfrutar. Entonces yo creo que quedaría memorable, por ejemplo, conseguir una entrevista con una banda que tengas admiración propia, ¿no? Y quieras. Yo, por ejemplo, lo de Grisco Cool lo disfruté mucho por eso, porque encima que te cuente de primera mano el artista, ella aquí, esas experiencias que vivía, verla cómo se ríe en directo mientras está hablando, intentando ella hablar en español también, mandó saludos en español y algún chascarrillo hizo, algo de español entendía también, bueno, lo mínimo, igual que nosotros. Igual que nosotros en inglés. Sí. Bueno, pues qué bien. Bueno, pues y ahora, oye, vamos a ver qué tenemos, qué números tenemos en la agenda para entablar una entrevista con una banda pues de habla inglesa. Sí. Y concertar con Ángel, a ver qué tal, qué nos dice. Pues nada, oye, ahí lo dejamos, eso queda trabajo para hacerlo. Sí, lo dejamos pendiente. Eso, mira, cosas que se nos van ocurriendo. Bueno, eso es lo bueno. A ver, pues por acá tengo un amiguito que también quiere dedicar unas palabras para esa gran gente menuda, a los rockeros, los junior, rockeros junior, y la verdad que quiere dedicarles un gran tema. Estamos hablando acá con el gran Jaime. Jaime, a ver, ¿qué quieres decirnos? Pues yo acabamos de ir a un montón de sitios, pero cuando vamos a esos conciertos es que cogemos púas. Cogemos púas, Jaime. ¿Y tienes una colección? Sí. Sí, ¿dónde las guardas? ¿Dónde guardas tus púas? Porque en un libro que pones púas ahí, guardándolas fijamente ya. Y ya te digo, es verde. Bueno, ¿y qué nos quieres? ¿Qué canción nos quieres dedicar a tus amigos rockeros? A los niños rockeros. Superpower, creo. ¿Y de qué grupo es? De Gigatrín. De Gigatrín. Jolín, ¿cómo se te puede olvidar tu grupo favorito? Bueno, y coméntale a Patricio que la semana pasada, lo que te quería comentar también, Jaime, que yo sé que lo está intentando decir, es que la semana pasada estuvimos en el Wanda Metropolitano viendo el Rock in 1000. Uh-huh. Y Jaime se lo pasó de vicio escuchando los clásicos del rock, para que digan que esos eventos no valen para algo. Sí, valen. Valen, sí. Para que los niños descubran los temas de rock, les guste la música y disfruten, porque es una manera muy amena ver 1000 músicos en un estadio, en un sitio tan grande, el Metropolitano de Madrid. Jaime disfrutó, así que cuéntales la experiencia en el Metropolitano viendo al Rock in 1000. ¿Cómo lo pasaste? Estábamos comiendo, todo era gratis, pero en el campo de Atlético de Madrid, pero acabamos de ver 1000 músicos cantando todos a la vez. ¿Y qué te pareció? Bien. Genial, ¿no? Y a que te gustó, el tema que te gustó más fue el Bohemian Rhapsody de Queen, ¿a que sí? Sí. El de Queen, ese de Mamá. Mamá. ¿Ves? Ya se les va pegando poco a la nueva generación, poco a poco los clásicos, así que pues eso está muy bien. Enhorabuena, Jaime, pues, y lo dicho, para tus amigos los peques rockers, aquí les dejo un tema de los Gigatrín, y el tema que ha escogido esta vez Jaime para dedicárselos es Superpower, ¿no? Sí. Genial, ahí está, lo dicho, volvemos dentro de nada. Corriente, que los tiburones le aplauden. Wow, ahí estábamos escuchando a los Gigatrin. Oye, la verdad que muy buena para esos peques también que están ya pues empezando a descubrir sus buenos dotes de rock, ¿no, Chus? Sí, la verdad que es muy divertido. Es la versión que han sacado de niños, la banda Gigatron, la banda, como sabemos, de humor. Pues han sacado esa versión infantil y yo creo que es bastante accesible para todos los públicos de una manera muy diferente, muy divertida. Y luego también en YouTube tienen unos videoclips súper chulos con dibujos animados que llaman mucho la atención. Venden un merchandising con camisetas para niños, también súper divertido, con camisetas de los cuernos, de futuro, del espacio, un montón de cosas que son... La verdad que eso acerca también al movimiento porque... Hay que enfocarlo también de una manera que los niños les pueda atraer por la vista. Muy bien. Oye, vamos a desempolvar el baúl de los recuerdos con un gran trabajo. Bueno, deseamos un gran trabajo que estamos escuchando de fondo. Una reedición que sacaron pues la gente de Aranda del Duero, Nosferatus. Ellos son pues desde Burgos también. Aquí una banda icónica, se puede decir, ¿no? Sí, la verdad que es una banda de oculto. Una reedición que tienes en primicia porque nunca, evidentemente, este álbum se grabó en los años 80-90. Y estaba editado en cassette. Lo que han hecho es remasterizarlo y además lo han remasterizado en los estudios M20, que eran los estudios de Avispa, o sea, donde han grabado un montón de bandas como Medina Zara, Saratoga en sus inicios, un montón de bandas. Ese estudio mítico ha cogido esas grabaciones y yo creo que es una pieza de colección lo que tienes ahora mismo en tus manos. Que bueno, que además, bueno, sí que hay tiendas que lo están vendiendo, todavía quedan copias. A mí que me conste, por ejemplo, Demon Shop, que es una tienda del norte, es un referente que tiene ese tipo de piezas de colección. O yo creo que a lo mejor Paco Mate también lo tiene en catálogo, ¿no? También, sí. Seguramente. Así que pues ahí estamos escuchando a Nosferatu. ¿Quién no se acuerda de esta gran banda de heavy metal? Que lo que decía mi compañero Chus, Nunca Más Nos Rendiremos, fue un disco, un discazo, una reedición también, que tomaron 12 temas desde el 85 al 97, que prácticamente la banda permaneció. Bueno, pues les dejo ahí con temita y no les gafo mal la canción, ¿eh? Así que pues volvemos dentro de nada. No te olvides que ya mismo están por acá la gente de Sound of Broken Souls, bandaza que estará acá presentando también And Warby Boys, su primer trabajo. Estará por acá también toda la gente, toda esta buena gente, estos musicazos, los tendremos aquí en estudio. Así que pues dentro de nada, dentro de un ratito, ya están aparcando, me imagino, aquí en el aparcadero de la estación, de la radio. Así que pues ya dentro de nada los tendremos por acá. Chicos de barrio bajo. Thank you. Bueno, lo que estábamos ahí escuchando de fondo son los Nosferatu, pues desde Aranda del Duero, una banda de culto, decíamos con Chus. Ah, no, Chus, ¿qué te parece esa recopilación que tenemos por acá por mano? Hombre, se nota el sonido, ¿no? Se nota que esto es añejo, que viene ahí con raíces. Muy bien, y tenemos por acá también ya a nuestros invitados de esta tarde, que estaremos hablando un poquito de su nuevo trabajo. Bueno, su primer trabajo, y que la verdad que tenemos aquí a estos tres talentosos madrileños. Ellos son la buena gente de Sounds of Broken Souls, que la verdad que por acá nos estamos haciendo un poquito de nudo en la lengua, pues para poderlo pronunciar. Espero me disculpen, chicos. Bienvenidos a Zona del Metal. No es necesaria la disculpa, lo importante es que nos comuniquemos y con eso ya basta. Muchísimas gracias, pues, vamos, estamos encantadísimos de estar aquí y un saludo a todas las personas que están escuchando y también a Guaraso Radio y al programa. Bueno, tenemos a Sarga también por acá. Un placer estar aquí, encantado de... Tremendo vocalista, la verdad, pues mis respetos porque pues es una maravilla de trabajo y con unas voces pues muy en ratos subliminales, muy muy profundas, y la verdad que hace un trabajo muy apetecible y muy muy recomendable. Tenemos acá al hombre de los cueros, al Trama también, pues bienvenido, Trama. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues agradecido por el tiempo que nos dedican también al programa. Un pequeñito programa, pero se lo hace con mucho corazón. Y pues nada, aquí también lo tenemos al gran Chus, que hablaremos aquí todos en conjunto, pues esa maravilla que nos regala, que es la cultura musical que nos engloba también. Así que pues nada, volvemos, como decíamos, dentro de nada, de los comerciales, para entablar una buena charla. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, somos La Tribuleño y un saludo a Zona del Metal, Madrid, España. Rock and roll. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Bueno, pues aquí estamos ya con la buena gente de Sounds of Broken Souls, una gran banda madrileña, decíamos, un trío que es potente, suena muy potente y que están pues ya con su primer trabajo. Espero que de este primero de muchos que se vienen. Bienvenidos, chicos. Encantado. Bueno, pues oye, hablemos un poquito de los orígenes de la banda antes de ir un poquito a lo musical. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se tiran esos lazos para acuñarse, para hacer lo que han creado prácticamente? Pues solemos decir que al final nos hemos unido y Sounds of Broken Souls al final es algo que ha venido de mucha gente y de muchas perspectivas, de vivencias musicales y de puntos de vista culturales con los que hemos tenido la suerte de convivir en estos últimos 10 años. Lo hemos ido forjando durante 10 años con Urdimbre y yo. Y Trama hemos estado contactando con él pues de vez en cuando, íbamos coqueteando hasta que al final hemos llegado al momento en el que hemos dicho es el momento de hacerlo, de poner toda la carne en el asador, juntarlo todo y ver cómo desplegar toda la información y todo lo que hemos recibido en estos 10 últimos años para convertirlo en este movimiento de Sounds of Broken Souls y a la par en un disco y banda. Oye, pero han pasado una década, ¿no? De todo ello, pero antes, ¿dónde se conocieron? ¿Cómo? Porque estos gustos, estas influencias, pues no es normal en una banda que caigan todos de golpe, pues, para que se haga lo que han hecho. Claro, precisamente por eso nos hemos ido juntando con más músicos, pero y por eso mucha gente nos pregunta, ¿no tenéis bajo? ¿Dónde está el bajo? Y al final es que lo que nos acaba ocurriendo es que hemos quedado los que hemos quedado en el grupo, porque como imagino que sabréis, quedarse con una formación que sepa que va a durar y perdurar en el tiempo es complicado, y nosotros nos costó como un poco de tiempo ver que esto iba a ser así y que íbamos a durar en el tiempo y que queríamos construir algo que durara en el espacio. Durante el tiempo este que iban forjando antes pues de que todo esto se vaya haciendo realidad. Pues por ejemplo, a Sarga le conocí, cuando le conocí estaba cantando en en la calle y a Tramal nos conocemos desde toda la vida. Entonces, bueno, pues al final ha sido la creencia en cómo vivíamos el arte y cómo entendíamos el mundo lo que nos ha ido juntando y forjando de una forma cada vez más fuerte este vínculo que tenemos. Hemos compartido influencias, hemos intercambiado vivencias y hemos intercambiado muchísima música porque además es lo que nos encanta. Nos podemos tirar horas y horas y horas intercambiando grupos, hablando de ello y al final pues eso te une muchísimo. Y sobre todo ya cuando son vivencias, pues eso, a lo largo de tu vida, en la calle, en diferentes lugares, en centros, en escenarios. Hemos estado en diferentes agrupaciones, hemos también estado en contacto con la música de manera laboral. Y ha estado con nosotros pues en los momentos más duros y también en los momentos, en nuestros mejores momentos. Yo creo que eso data de una banda también, en donde los duros momentos es donde tienen que estar, porque una banda se viene a convertir en una segunda familia y yo creo que ahí es donde esos lazos se unen más todavía, ¿no? Bueno, pues tú te forjaste en la calle, ¿no, Sarga? Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, me he forjado en la calle, me he forjado en muchos sitios al final. Bueno, pues, la música, tío, me ha llegado a por muchos lugares. Desde al rincón más recóndito de la tierra para tocar y para juntarte con músicos que nunca creías que ibas a sacar nada. Y de hecho, de ahí puedes hasta evitar confrontaciones callejeras, que eso es increíble y es la hostia. Hasta, bueno, vengo también de conservatorio, estudio en el conservatorio. Y he tocado en auditorios y he tocado en música clásica durante largo periodo de mi vida. Entonces, bueno, y trabajo de este tipo de... O sea que trabajas en la música, con la música. Sí, eso es. Bueno, aparte de ser músico, claro. Eso es, sí. Pero bueno, es verdad que tienes toda razón. Trabajo en la música. En este sector parece que es complicado decir se trabaja en la música. No, porque a veces, por ejemplo, el otro día vino así mismo un músico que también, pues, su trabajo diario es lo musical. Y parece que, pues, el decirle vives de la música parece que como que sienta mal, ¿no? Y no es eso, o sea, vivir es como yo vivo de la construcción, Chus igual ¿de qué vives, Chus? De artes gráficas, soy impresor. Claro, impresor, mira, entonces son cosas que yo creo que a lo mejor está mal dicha, pero o bien dicha, pero mal entendida, no lo sé. Bueno, me encantaría dedicarme a la música como tal, como músico, pero me dedico a la docencia. Entonces, uh-huh. Soy docente y al final pues trabajas dentro del ámbito musical, pero no haces lo que desearías por completo. Que mola enseñar, mola que te cagas, es la leche, es genial. Y hacer crecer a la gente alrededor con edificando y culturizando a toda la gente a través de la música mola un montonazo. Entonces eso es algo que... Y de hecho también reclamo ese punto del conservatorio en el que estamos, en el que también se tiene que empezar a abrir ese espacio, que se está empezando a abrir ya en el jazz. En algunos lugares, pero tenemos que empezar ya a dar permiso a la música alternativa en lugares, en espacios públicos, porque los dejamos siempre en los privados y es una cagada, porque al final no tenemos esa permisividad que te puede garantizar un espacio público que cuesta menos, que tienes profesores que están pagados por el Estado, que se pueden instruir, todo este tipo de paradigmas que tenemos en el ejemplo de decir, pues vamos a avanzar ya de una maldita vez que esto en otros países pasa, ¿no? Entonces, ¿Tú crees que algún día pues tendremos esa gran noticia de que pues los sitios del gobierno nos faciliten todo eso para el rock? Yo quiero creer que sí, porque somos un grupo muy esperanzador, aunque parezca luego en muchas ocasiones tenemos la esperanza en nuestra bandera, entonces quiero confiar que sí. Además, ya os digo, esto de abrir bandera por el jazz, aunque haya tardado, ha tardado mucho. Es verdad que tarda en este país, porque en Londres no. Ah, bueno, pues... por ejemplo, ¿no? Por ahí sí que... Por eso son lo que son, la claro, potencia que son. Claro, entonces, bueno, pues estas cosas, pues tenemos que abrir veda. Se va a abrir veda y yo confío en que se abrirá veda. Bien. ¿Y tú, Trama, qué nos puedes contar de tus inicios, tus experiencias musicales? Pues también vienes de forjándote ya muy tiempo atrás en otras bandas o es tu primera... Sí, la verdad es que la música siempre ha formado parte de mi vida, o sea, hasta donde yo recuerdo, siempre ha formado parte de mi vida y lo que estaban comentando yo a mí me ha pasado igual. Y he tenido música de diferentes formas, con muchísima gente, en muchísimos sitios, ya ha sido en la calle, por ejemplo, muy al principio estaba también muy unido al tema rap también, pero pues con el tema de percusión siempre me ha acompañado. Pero lo que estábamos comentando, o sea, podría contaros muchísimas situaciones que he tenido en mi vida. Y agrupaciones lo mismo. Puede haber sido algo más rock, tirando algo más duro, algo más suave. Yo creo que el músico de ahora tiene que ser más versátil en todo esto, porque, a ver, la música, pues, al fin y al cabo es algo que, no sé, los creyentes lo dirán Dios, los que no, lo dirán, pues, el universo, pues, ¿qué se ha creado? Y es lo único libre que nos queda para poderlo nosotros coger de la forma como podamos cogerla o queramos sentirla en el momento que la podamos sentir. O sea, yo creo que eso es lo único que no creo que nos la van a prohibir, aunque ya están por ahí con los copyright prohibiendo muchas cosas, pero que pues al final no lo terminan todavía prohibiendo de completo, pero esperemos que no, porque si no ya nuestros programas tan pequeños pues no podríamos ya pinchar música. ¿Pincharíamos? ¿Qué pincharíamos? Es un problema, ¿eh? Yo estuve en una radio vecinal y la tuvieron que cerrar por culpa de las GAE. Porque nos viene una denuncia porque de las GAE, pero nosotros no lo hacíamos con fines lucrativos. O sea, era una asociación cultural y simplemente hacíamos radio, y lo que hacíamos es lo que estamos haciendo mismo ahora aquí en Agora Sol, darle voz a los grupos, poner música. Pero bueno, nos vino una demanda, los que estaban en la organización tuvieron que cerrarla y la verdad que fue una pena. Luego, por otro lado, también es verdad que las GAE también, por otro lado, sé que de primera mano, que gente que me lo ha dicho, que sí que rinden cuentas con los músicos. O sea, que ellos se encargan también de intentar sacar dinero y pagarlo a los músicos que están inscritos para que sus composiciones, si están por ahí sonando en las emisoras de radio, por ejemplo, se lleven sus derechos, o si están sonando en cualquier tipo de, o hay una versión de ella, o cualquier historia de esas, ellos sí que supuestamente su trabajo es revisar que el autor, porque al final la sociedad de autores, los autores de esas obras cobren el dinero que tienen que cobrar. Sí, esto funciona muy bien en festivales. En festivales funciona muy bien. El hecho de que tú estés asociado y estés dentro de las GAE, sí, funciona muy bastante bien. Porque a lo mejor un festival te puede pagar menos o etcétera, pero tú te llevas como un porcentaje de... Claro, exactamente. Hay pros y contras también de todo esto, pues en todo. Está la ley y está, sí, también a ver, la trampa. La asociación está bien hecha, lo único que tendrían que tener a lo mejor una limitación en ciertos puntos. Por ejemplo, yo creo que para una asociación, o sea, para una radio que no es lucrativa, que tuvieran un epígrafe aparte y decir, pues bueno, esta emisora no es comercial. Si tiene publicidad, sí, pero si no la tiene, pues no le vamos a cobrar. Yo creo que tendría que ser la diferencia. Pero por lo demás, exactamente, me parece bien, porque también conozco músicos y viven de ello, y como dices tú, o sea, si está tu obra, que por lo menos se cobre. Y mucho que se habla también de los grupos de versiones, pues si está sonando tu versión, al final el artista tiene que cobrar, porque cuando se hace un concierto de una banda tributo o una banda de versiones y tal, tiene que dar a la SGAE el repertorio que se va a hacer. Bueno, que de hecho yo, por ejemplo, he contratado a bandas tributo a través de administración pública, y le tengo que mandar el listado de los temas que se van a interpretar, de los autores originales, para que las GAE se encargue de pagar esos derechos de autor a los autores de las bandas. O sea que al final sí se está haciendo una versión, pero sí se está remunerando. O sea, el autor sí que está cobrando dinero por ello, si se hacen bien las cosas. Si la gente no lo hace bien y lo evade, pues eso ya es otro problema. Pero si lo estás haciendo correctamente como debe, que cuando se hace con una administración pública te obligan a hacerlo, pues el autor sí que cobra esos derechos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que si hay que hacerlo, si hay una radio que no se está lucrando, si hay una banda de covers que tampoco se está lucrando porque está tocando en el instituto, porque yo he visto estas cosas, sí, de aparecer una persona de las, un señorito atrás, ya, y decir, pero ¿qué haces aquí? Ya, exactamente, aquí tendría que haber esa distinción, exactamente. Si es un sitio, como dices tú, que no va a cobrar el grupo, encima que va a tener pérdida, pues no, claro. Igual que lo de la emisora. Pero, por ejemplo, otros grupos que sí que cobran una entrada de bandas tributo y cobran un precio elevado, porque lo sabemos, uh-huh, que hay bandas que cobran un precio elevado y se suelen llenar las salas también con este tipo de bandas, pues por lo menos, ya que se cobra esa entrada, que lo hagan bien, que lo gestionen bien, y que la promotora que haga el evento, que dé cuenta de verdad qué temas están sonando y que esos autores se lleven la parte que les corresponde por sus derechos de autor, claro. Eso es. Bueno, pues oye, la verdad que un tema muy, muy escamoso, de pinchar ahí, ¿no? Sí. Es interesante que... y eso es estos espacios donde se debe debatir al respecto. Claro. O sea, me ha parecido estupendo y pues, ya es algo comentado, lo que iba a comentar yo. De acuerdo, faltaría un epígrafe ahí en especial para que no pasen ese tipo de cosas, que de repente sí. El instituto monte un concierto con personas de 16 años, claro, que se han atrevido a organizar un concierto en ese instituto y que de repente se les trate como si fuera una banda que ya está cobrando cualquier cosa así. Entonces no faltan epígrafes y faltan también más contacto con los artistas y preguntarles más a ellos también qué es lo que quieren y cómo quieren que la SGAE les respalde, porque a lo mejor a ciertos artistas no les importa ceder ciertos derechos. Ahí, eso es lo que te iba a comentar. Exactamente, también eso, que pregunten al autor y le diga, oye, pues el autor que le parece, pues mira, no, a esta emisora o a este grupo de que está tocando en el instituto, pues no quiero mis derechos, da igual, claro. Hago la excepción. Y bueno, ya que lo ha dicho Urdimbre, me animo yo también a animar al, si hay alguien que nos oye, que nos oiga, que sea del ámbito docente y de que sea de colegios y de institutos, joder, animaos los profesores también a montarlo, que no lo monten los alumnos. Esto es algo que es muy de aquí. Claro. Esto que lo monten los alumnos y encima que tengan solo el interés los alumnos y pocos los alumnos y que algún director quiera ofrecer dinero o no, que sea solo de la mano del director. Eso no puede ser. Eso tendría que fomentarlo los propios institutos y que no solo que ganen música mainstream, por favor, que haya más amplitud de miras, hombre. Claro, más. Además tuvimos una experiencia hace no mucho en la que, bueno, en el centro cultural habían llenado toda la entrada de frases de cogidas de canciones de reggaetón, sin meterme con el género porque era trap y drill en realidad. Bueno, en realidad. Disculpa. Sí. Hombre, a ver, más que no porque tú ya conoces bien ya todo lo que es música. Claro. Porque yo además no soy muy ducha en esa rama en concreto y sé que además luego hay artistas haciendo muy buena música en ese género. Pero concretamente las frases que estaban puestas en la entrada del centro cultural eran todas de amor tóxico. Y de cortar pollos a la novia. Madre mía. Te rajo. Como, bueno, vale, hay que acercar la música a los jóvenes y potenciarlo. Pero hay muchos estilos, hay muchos grupos. Madre hay mía. Muchos espacios. Anda que no hay frases estilos. De. Sobre todo de rock, hay frases de estas motivadoras de, sí. De grupos de los 70. Buah. Sí, sí, claro, hay grupos de drill y de raga, por ejemplo, que tienen letras buenísimas también. O que es, como también, ¿cómo también, se llama la chica Tirani que mola un huevo? Miss Red. Miss Red recomendada. Es cojonuda. Flowdan igual, por ejemplo, que también. Flowdan de Bug. Yo recomendaría. Al final podríamos recomendar de Bug, que es el que más se mete en el estilo. Sí, mola que te caiga. Yo que sé, que hay mucha música por ahí que se puede rescatar y estamos aquí, que madre mía. Bueno, en fin. Madre mía. No, sí, es lo que te digo, que esto es un universo infinito en el tema de la música. Tú, pues, yo al principio, pues cuando empezamos con esta del programa, ahí vamos para 12 años. Bueno, ya estamos en 12 años ya. Enhorabuena. Entonces, gracias. Entonces, mira, o sea... Yo al principio pues siempre era lo típico, Metallica y todo ese rollo de las bandas que ya todo el mundo conoce. Y al final cuando hubo la oportunidad de hacer este programa, pues un amigo mío pues me invitó aquí a la radio y nos fuimos de concierto después de su programa. Yo daba desde mi casa un programa pequeñito, el mismo programa, pero empezando daba baladas heavies. O sea, porque el dueño de la radio que me daba el espacio no quería... música como el Black, como el Doom, como el Dead, porque decía que les espantaba los oyentes. Entonces me dejó como balada heavies. Entonces solo eran baladas de las bandas heavies, así Direla, sí, Scorpios y todo ahí, eso. Todo eso. Euro. Claro. Y al final al parecer hubo acogida. Entonces pues hubo uno que estuvo escuchando el programa, pues, y me invitó aquí a esta radio. Que estaba recién creada, que llevaba creo que un año. Porque estos ya llevan para 13 y yo llevo 12. Entonces, y caí aquí, que antes los estudios estaban allá en la parte de abajo, en el subterráneo. Entonces, pues, y yo le digo, pues, bueno, y me dice, ¿cómo vas con el programa y todo eso? Y dice, pero, ¿qué vas a presentar, Maiden y todo? Y yo digo, sí, voy a presentar. Dice, no, dice, mejor, dice, ¿por qué no? Dice, aquí hay buena música, hay música subterránea, que no sé qué. Y digo, pues me interesa, digo, mira, y salimos del programa y nos fuimos. El programa se llama Radical Sonoro, no sé si lo habéis escuchado, de David. Y nos fuimos aquí, a la EBE. EBE, la sala sí, EBE, sí. Que hemos tocado cerraron. De Vallecas. Y nos fuimos, y mira que nos pegamos ahí un concierto que... Y la verdad que me moló mucho. Entonces yo dije, pues yo quiero esto, presentar esto. que yo mi puta vida he oído a esta banda, ni he oído cómo tocan los directos, tú sabes cómo son. Y dije, yo quiero esto. Y comencé a indagar, a meterme, a ir a los conciertos. Iba a un sitio, iba a otro. Y al final terminé descubriendo un mar de bandas que hasta el día de hoy, que llevo ya, te digo, y no sé cuántas bandas llevo escuchando, hasta el día de hoy no me deja de sorprender. Bandas y bandas que salen. Y hay veces que gente que escucha el programa me dice, oye, pero esas bandas, ¿de dónde sacas? Que yo no las he escuchado. Qué bueno. Claro, porque estás apto tu oído para Guns N' Roses, para CDC. Entonces, pues, no, por ejemplo, esto pues a muchos les sonará Soundgarden, les sonará Nirvana, les sonará muchos, ¿sabes? Pero no, no son. Son los Sounds of Broken Souls, ¿sabes? Y eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque llegas a un punto en donde dices, oye, hay vida después de esto, ¿sabes? Escucha la nueva generación, la nueva sangre. Y eso mola un montón. Ya te digo, con que escuche uno, pues este trabajo no queda en saco roto. Con que escuche uno. Completamente. Y ya está. Y por eso me llevo. Yo siempre he dicho, que nadie me escucha, pues mejor. Porque no escucha mis tonterías que hablo a lo mejor en el rato de la hora. Digo, pero yo voy a escuchar música. Voy a escuchar la música, voy a descubrir bandas para mí. Si hay otro loco igual a mí que quiera escucharlo, pues oye, que se apunte. Ahí está. Y está en forma de podcast por diferentes plataformas. Y la verdad que hay algunos locos también que se han apuntado. Pues abrazo tu conducta, ¿eh? Yo me quedo con ella. Aparte, un poquito locos, que es que nos vamos juntando y vamos generando esta red, pues y al fin pues la industria de la música alternativa sobrevive también en este país. Sí, es lo que te digo, o sea, y así se va creciendo. Bueno, vamos, para no darles mucho la turra a la gente, vamos a escuchar algo de la banda, del nuevo trabajo, y volvemos con un poquito más para seguir hablando ya, para meternos de lleno pues a la composición del trabajo, del disco, que me queda por preguntar. Bueno, me voy, antes de irme, voy a preguntarle a lo que estaba preguntando a los dos, pues me faltaba Urdimbre, ¿no? Urdimbre, este nombre, ese seudónimo, pues, ¿dónde lo pillaste o cómo lo pillaste? Pues los seudónimos son importantes y formas parte de Sounds of Broken Souls y de la idea que conlleva, tanto la banda como el movimiento que proyectamos. Uh-huh. Al final todo lo que hace es reflejar cómo nos entrelazamos musicalmente, y lo hemos hecho a través de mostrando el esquema de un tejido. La trama y el urdimbre son los hilos que se tejen, y la sarga pues es el tejido resistente y oscuro que al final se acaba formando gracias a todo eso. Joder, o sea que están entrelazados entre sí. Bueno, ¿alguna pregunta tú, Chus, antes de ir al refrigerio musical? Bueno, a mí básicamente, como tú ya has dicho más o menos el sonido, como dices, Soundgarden, tal, me gustaría que me contaran un poco cuáles son las influencias personales de cada uno, si tenéis gustos en común y si eso al final se ha reflejado en el sonido de la banda o no. Sí, se ha reflejado muchísimo. Como, no sé, la música y el arte nos apasiona desde siempre y siempre hemos tendido a investigar, a escuchar muchos géneros distintos. Es cierto que siempre hemos estado más cerca de la música alternativa, incluso aunque sean géneros de pop, yo que sé, blues, bebop, no sé, trip hop, pero es cierto que pues sí, siempre cerca de esos géneros. A mis influencias, es que tengo muchísimas, pero es cierto que a lo mejor Bueno Apes, System of a Down, Clawfinger, Portishead también. Hay muchísimos. Entonces, bueno, pues al final todo ese mejunje lo hemos ido recabando a lo largo del tiempo, nos hemos quedado con él en el corazón y en las tripas, y cuando ya pues pasas a hacer la música y a decidir qué es lo que va a sonar, inevitablemente están ahí. Tiene mucho stoner, ¿no? Mucho grunge, stoner, ese sonido así, por lo menos por lo que se puede apreciar, que todavía no lo he escuchado, lo que estoy escuchando de momento bajo nuestras palabras. Sí, paradójicamente sí, porque está siendo muy interesante porque nos estamos reencontrando con grupos que, bueno, para algunos de nosotros sí que han estado más presentes a lo largo de nuestra vida, para otros menos, pero está siendo auténtico, la verdad, porque nos estamos eso, reencontrando con grupos como Soundgarden, que a lo mejor no los teníamos tan en el día a día de nuestras cabezas, y ahora sí lo están estando, e incluso en Nirvana estamos investigando más de lo que ya conocíamos. Vaya. Así que, bueno, muy bonito está siendo, sí, la verdad. Sí, sí. Enriquecedor. Sí. Yo también lo diría así, enriquecedor, porque es verdad que a lo mejor tú tienes unos, tienes más gustos, puedes contar más gustos que tengas más, porque yo, más variados. Sí. Es que lo que también creo que mola mucho es que tenemos unos grupos y unos géneros muy relacionados, pero luego cada uno también tiene algo dispar. Nuestro puntito. Y yo creo que también estamos conectados por alguno, por System estamos conectados, por ejemplo. Nine Inch Nails. Maximum Dormon, claro. Sí. Con esos, por ejemplo, los tenemos ahí. Sí. Más tú que. Pero bueno, cupo a después de verles. Pero yo que es verdad que yo luego, por ejemplo, Igor, grupos que a lo mejor son un poco más tirando para ese death metal. Sí, más extremo no. O sea, sí. Tú eres más alternativo, sí. Rock a alternativo. Mí, o sea, a mí me, el metal extremo sí que a mí, por ejemplo, sí que me llama bastante. Ah, te gusta más. Sí, gusta sí. Más me gusta bastante más, sí. Mm. Eso, en plan, Igor, no sé si se me olvida según algún. A mí también, seguro, pero sí, bueno. Pero vamos, lo de música que es. Hay Amen Ra, que diciendo, hablando del Doom, Amen Ra, Igor, grupos que son muy pesados y muy machacones. A mí también, ese estilo es que, de verdad, que sí que lo tengo más interiorizado. Claro, nosotros, por ejemplo, somos más de Godflesh. Más que de Amen Ra. Más que de Amen Ra. Sí. Pero bueno, ahí háblate también. No, no, está bien, si es que es eso, si es que estamos ahí. Bodycount, lo hemos quedado, lo hemos dejado ahí en el aire también. Bodycount es un grupazo, sí, para sí. Nosotros también. Hay muchísimos. Sí, nos dejamos gente por ahí. Pero sí, dentro del Stoner hay una banda que Stoner Jesus, que no, es que son super, que son jovencísimos, bueno, jovencísimos, sí. Son de 2010, ahora a día de hoy ya sí. Es 2012 o por ahí, no sé, bueno, en fin, que son nuevos en este y me flipan porque no sé dónde son, sé que están con Napalm Records y no sé ahora mismo dónde son. Joder, no qué. Pero ves, The Stoner es un grupo que me flipa. Tortuga también. Tortuga, The Stoner. Claro. Luego me llama a mí la atención que últimamente los grupos así que supuestamente son más alternativos, ¿no? Una vertiente que en principio no tendría que tener tanto público, están dando sorpresa porque están llenando. Hay bandas que están despuntando, están llenando salas y están atrayendo a mucho público. O sea, por ejemplo, la semana pasada Electric Halley, que estuvieron arrasando. O sea, este tipo de bandas que parece que hay una escena bajo de la escena nuestra, porque hasta incluso nosotros a lo mejor tenemos un círculo como más heavy, por así decirlo, pero hay otro círculo que es como más alternativo y sin embargo, parece que se está convirtiendo en más masivo de lo que parece, ¿sabes? En este tipo de gustos que como que intentas apreciar un poco más la música, los matices, ¿sabes? No tienen que ser composiciones a lo mejor tan, ¿sabes? Como que está todo muy pensado, ¿sabes? Uh-huh. Es música que es alternativa, pero que las composiciones tienen mucho que dar. Sí, ¿no? Sí, completamente, tío, con esto. Es verdad. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Tampoco lo sabía. Me he enterado también. Sí, te das cuenta de que vas a una sala y dices, hostia, mira, y tampoco tienen una excesiva promoción, ni marketing, ni nada, pero parece que está saliendo del under, se está creando otra vez esa cultura de under y de cultura de musical, ¿no? Porque habrá gente que, por ejemplo, como decís, que escucha el reggaetón y tal por seguir a las masas, pero a lo mejor hay otro círculo que está tirando por abajo, ¿no? Y por decir, pues no, yo voy a tirar por esto, mira estos sonidos, mira esto. Y eso es curioso y yo creo que es muy positivo para la música y para bandas como vosotros, ¿no? Sí, yo de verdad que sí, estoy convencido también de que eso está ocurriendo, pero tampoco me atrevo a aventurarme a decirte si está pasando mucho o poco, porque sabrás ya de sobra que hay como mucha gente que a día de hoy está diciendo, hay una gran ola que está diciendo que el rock está muriendo, no. O que el metal está muriendo, otra ola nunca que está muere, diciendo... Nunca muere, nunca muere nada. Al bueno, final nunca muere, claro. Los géneros del rock y hasta el metal o el heavy o todo, nunca muere, al final está ahí. ¿Sabes? Lo que sí que estamos viendo es eso, una pequeña ola de ese repunte, por lo menos yo lo que estoy viendo, ciertas bandas así que despuntan, y luego mucho festival alternativo de rollo garaje tal que está surgiendo, como por ejemplo el que hemos recomendado para la semana que viene en Fuenlabrada, un festival que se hace en La Pollina, no sé si lo conocéis, HRC, que lo organizan rollo moteros, que hacen food trucks y tal, y van a estar tocando los Ex Museum, entre otras bandas, y es un rollo muy garaje también. Hay matinales, hay por la tarde, es gratis, puedes ir con las familias, hay food trucks y el tipo de bandas también de rollo garaje, lo que estamos hablando, ese tipo de, pues de historia bastante apuntado. Interesante. Apuntarlo para la semana que viene, sí. ¿Ves? Lo que se aprende, ¿ves? En programas under también. Claro, no, sí. Es que es eso. Es que es precisamente esto, claro. Hay gente que dice que está muriendo, otra gente que está como no. Que está completamente revitalizándose, que como tú estás diciendo ahora mismo, pues está viendo una nueva escena, sí. Que está repuntando y que está dando un paso al underground, sí. Más inminente, que lleva ya como un tiempo como parado, pero está sí. El rollo que está, exacto, que estaba como parado, porque por ejemplo era un sonido muy de los 90, ¿no? Que en los 90 tuvo un repunte. En su día, en los 90, se decía que era una música de modas, que se iba a pasar, que iba a ser muy pasajera. De hecho, sí que es verdad que al principio tuvo un boom muy grande y de hecho pegó luego un bajón ese tipo de música. Pero ahora, sin embargo, es que ya han pasado mucho de los 90, que estamos ya en 2023. ¿Y qué pasa? Que al final todo vuelve. Y al final todo vuelve, si es que seguimos escuchando la música de los 70 también. O sea, la música rock es cultura. Bueno, y la música de los 50, la música de los 60, el rockabilly, todo. Al final, todo ese tipo de música nunca se pierde cuando sí, es música buena. Sí, mira, yo también tengo también una relación que ya veré cómo sale. Porque, por ejemplo, la música barroca, empezó a evolucionar de una música renacentista a una música barroca que era muy técnica. Y ahora yo siento que estamos en esa apertura de haber descubierto en el renacentismo, en todo el rock, en toda la cultura de la hostia, que éramos todos unos guarros tocando. Y tocaban de puta madre, pero claro, el equipo tampoco era buenísimo. Pero a día de hoy, el equipo, la nitidez, todo claro, es la es leche. Verdad, es verdad. Claro, y la técnica, pues imaginaos, ahora veis miles de músicos con 7 años tocando cosas que dicen, Es verdad, claro. Y muy técnicas además. Y ya triplicando las baterías o a lo mejor las guitarrazas que te pueden. Entonces, creo que estamos en ese periodo. A ver cómo me sale la teoría. Claro, es que también hay más acceso, como dices tú, hay más acceso a la música que antes. Antes tener un equipo era muy difícil, tener unas clases. Ahora es que hoy en día también, hasta con internet, hasta podrías en internet aprender y todo. Están. O sea, si no quieres aprender es porque no quieres. Porque las posibilidades las tienes. Y tener hoy en día un instrumento musical, yo creo que es mucho más accesible que antes. O sea, yo creo que la gente sí se lo puede permitir. Bueno, pues vamos a dejarles a la gente también que escuche algo de la banda y luego volvemos con más de Sounds of Broken Souls. My head and head. heard that my man, the vest oversized, was thinking that you were an equal being to me, an equal being to me. We're getting through time. A body crossed by something inside, something that tears the sense of the time. Oh, oh, oh. A mind broken up by ghoulish intentions. Your cornerstone crossing broke my vision. Even though I know a garbage can rise to crumb up the walls, all my mind. You twist my past, bend my bones. I'm just not able to whip you. Oh, oh, oh, oh. The strength of my heart is stopped by your claws. You break down my soul into dust. Greatness is inside. My soul bound depends on me to restore all my blows. Seguimos acá con los chicos de Sounds of Broken Souls. Vamos a seguir hablando de ese primer trabajo. Bueno, pues después de haber dado una pequeña reseña de sus inicios, de todo, cómo viene encaminado todo, pues tantos amigos que quedaron ahí atrás, ¿no? Que fueron forjando la historia de la banda. Pues ya estos temas también yo creo que se vinieron cociendo también en el trayecto del camino, ¿no? Que se vinieron fraguando y hoy en día ya hecho realidad en un plástico, en un disco, en su primer hijo, ¿no? A ver, ¿qué me pueden contar esa experiencia? Que bueno, algunos de ustedes como ya vienen detrás haciendo cosas con otras en otros proyectos, ya han grabado algún disco aparte de este, ya tienen experiencia o es su primera experiencia musicalmente. Sí. Yo creo que tú sí, ¿no? Yo tú sí, te grabaste algo. Yo en otro ámbito, tú también. Sí, yo en el ámbito clásico, pero yo en este ámbito no. Pero... Sí, pero yo creo que sí que los tres al final, como sí, hemos tenido por esa experiencia de diferentes formas, pero sí que hemos tenido. Bueno, mira. Sí, de hecho también, claro, yo también, ahora que yo también trabajo en un estudio, entonces al trabajar en un estudio pues, no es mi propio, no ya. Es mi propia música, pero sí la de muchos otros, entonces al final... Lo digo esto porque hay músicos que es su primer disco y dicen, oh, me mola un montón, o sea, su primera experiencia. Entonces, ustedes son jóvenes, una banda también que viene pues muy joven, haciendo cosas desde muy atrás. Y claro, pues, una pregunta que tenía que ser sí o sí, a ver si ya tienen experiencia. ¿Y cuál es su experiencia con este nuevo trabajo, este nuevo hijo que tienen ahora? Pues yo creo que la mayor experiencia, puedes contarla, ¿tú quieres contarla? Para mí yo creo que los pilares son Miquel Barotja y JFT, o sea, José Fernando III para mí han sido como las mayores experiencias porque es trabajar con otra persona que va a cuidar tu hijo, tu criatura. Entonces, trabajar con esta gente ha sido como la hostia, porque al final, bueno, cuéntalo tú, venga va, cuenta tú si quieres. No, es igual, yo iba a decir que a diferencia de otras cosas que hemos ido haciendo a lo largo de la vida es en el que más... nos hemos podido implicar de manera personal. Entonces, por fin es un proyecto que llevamos mucho tiempo queriendo sacar a la luz y a pesar de lo que decimos, de haber tenido otro tipo de experiencias, pues esta sí que ha sido de lleno, lo que digo siempre, pues nuestras vísceras, nuestras neuronas, y ahí están a saco, todas sacadas. Y bueno, pues esa experiencia la hemos compartido primero con Miquel Barotja haciendo la grabación. Un tío muy interesante al que le tenemos mucho cariño y fue un placer conocerle. Y con José Fernando III de JFT Producciones, que además le vamos a recomendar, vamos, hasta siempre, porque es una persona comunicativa, empática y muy, muy profesional. Además, se vuelca en tu trabajo y también se vuelca en... También cuida mucho tu cabeza durante el proceso. O sea, es genial también contar con alguien externo que, y más para gente como nosotros que somos bastante perfeccionistas y nos metemos en ese pasillo que dice siempre salga de espejos en los que solo te ves a ti mismo y tus cosas, que te diga, para, esto ya está bien o... No sé, ha sido realmente interesante y además con la cantidad de influencias y de referencias que le pasamos a la hora de hacer el trabajo, supo al final empacarlo todo con un mismo sonido que era el sonido que estábamos buscando. Y entonces, bueno, pues esa parte de mezcla y de mastering, vamos, única. ¿Ves? Ese fue también algo muy, muy chulo. O sea, buscar el sonido del disco con él, explorarlo, fue algo que yo no había vivido en esta situación, en la situación de que ya teníamos creado habíamos creado los cimientos de la bestia, ¿no? Entonces empezamos a darle color, empezamos a darle vida y juntarnos con alguien que al final entendiera el producto, entendiera el mensaje, entendiera todo lo que habíamos construido y para lo que lo habíamos construido y de la forma que lo habíamos construido era como la hostia, porque queríamos mucho cristal en el disco. Esto es algo que era muy arriesgado, por ejemplo, porque decían, todo el mundo nos decía, esto puede que no llegue a gustar. Que no llegue, claro. No llegue a gustar porque a la gente le suele gustar mucho la reverb, mucho el eco, mucho el boom, ¿no? Que se expanda todo el sonido y al final, pues, esos sonidos quedan con una caja de batería que haga un pa. Y a lo mejor tenemos una batería que haga tum, pa, tum, pa. Y aquí está sonando todo. Pero aquí tenemos una caja, por ejemplo, de trama muy, muy, muy seca, en la que necesita como muchos golpes para que parezca que no está sonando a lata. Entonces, pero es lo que te digo, sí, o sea, la voz también era algo muy arriesgado. Bueno, ahí va. O sea, te has lanzado total porque lo que dice Urdimbre, es real, o sea, te lanzaste porque la voz ahí es donde queda más al desnudo. O sea, donde queda donde esa faceta de cómo tú puedes llegar a esos extremos con tu voz, ¿no? Bueno, yo te lo agradezco. Es que es verdad, porque pues, ahí es donde se nota el subir y el bajar, los cambios de voces y todo eso. Y yo creo que lo que tú decías hace un momento, o querías dar a entenderme, que yo entendí, no sé si lo entendí mal, de que a lo mejor con una batería, una guitarra, pues que por delante, pues como que se esconde algo, también la voz, sí, y no se queda muy al descubierto, sí. pero que aquí no, aquí es la voz a saco y ahí es donde se deja ver también lo que el artista, el vocalista que le pone la personalidad a la banda. Sí, para nosotros era algo que teníamos muy claro desde el principio, la voz En este proyecto y también a la hora de siempre que hemos vivido el arte, no sé, es como queríamos que realmente sintieras que estaba aquí al lado de tu oreja cantándote al oído y que se percibieran todos los matices. Entonces es cierto, está muy limpia, está pues eso, muy, o sea, tal cual. Al final era todo arriesgado, sí, pero que lo queríamos así. Sobre todo muy, a ver, yo no soy nadie para decir, pero es que ya me imagino de esos altos y bajos que haces en el momento que cuando estás cantándolo, o sea, eso de el rasgo de la voz y luego pues esa sublimidad que le das, o sea, no es fácil, yo creo, para un artista, un vocalista, hacerlo, igual que cuando hacen lo gutural, o sea, eso a cualquiera puede, que no sepa, dirá, pues oye, eso lo hago, pero no, es técnica, pura técnica, y yo creo que ya, pues, en estas voces que son muy limpias, pues es más complicado todavía aún. Sí, estoy contigo en que es complicado el hecho de las subidas y bajadas, es una de las cosas más jodidas a la hora de poder transmitirlas, a la hora de interpretarlo, pero completamente, claro, es que teníamos ese doble rasero, era o lo dejábamos muy limpio o no dejábamos que la interpretación del vocal quedara clara. También entendimos que cuando creamos el proyecto y el disco entero, entendimos que la letra tenía mucha importancia porque iba contando esa serie de capítulos, al final que los llamamos, cada canción es un capítulo de lo que está contando esta historia. Uh-huh. Y entendíamos que esos 12 capítulos que embadurnan todo ese libro musical, o como queramos llamarlo, están ambientados por esa música. Entonces no podíamos, entendíamos que esas voces inquebrantables tenían que estar como mostrándose en su pleno esplendor, fueran malas, buenas, a ti te gustan, y a gente que no, hay a gente que le pueden transmitir rabia, otros dolor, otra pena, otra angustia, mola un montón porque hay de todo tipo, y es al final lo que se trata de es muy enganchador. Para mí la verdad que es un trabajo, no es peloteo ni nada de eso, porque todos los trabajos tienen su ¿cómo te digo? Sus cosas, pero ya hay trabajos que la verdad que si yo escucho un disco 2-3 veces, ya es porque me he enganchado. Y la verdad que al disco de ustedes lo estoy escuchando ya algunas veces y me mola mucho, me trae mucho esos recuerdos noventeros, me trae mucho pues esa voz también que me trae. Yo no he sido fanático de Nirvana ni de Soundgarden, pero es que en su momento pues me fui creando y forjando y pasé por esa etapa también, entonces me trae muchos recuerdos tu banda, así que pues por eso es que te digo, me he enganchado y siempre estar escuchando Hall mismo, yo creo que poco a poco se irá convirtiendo en un himno de la banda, no sé si será la canción más escuchada que ustedes la pueden percibir, ¿no? O, ¿está ahí junto con Bowles? Sí, creo que es la más, sí. Bowles y Hall, sí. Y Shadows también está teniendo muy buena, sí, acogida. Yo creo que son de las tres más. Oceans también. Oceans. A mí también la que me gusta, la que me gusta es Constance, que bueno, me mola mucho, y que la verdad que mola mucho todo. O sea, y luego les hago, bueno, ahora mismo les hago la pregunta, ¿con qué canción se quedan de este álbum? A ver, porque no me digan que todas, porque es mentira. Hay una canción que tienen que tener que signifique más para el tema personal. Pues ha sido gracioso, que justo hayas nombrado Constance, porque es la canción en común que tenemos, que creo que es la que más vivimos y nos llega a los tres. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mira. O sea, que te has unido a... sí. Hay algo que enganche entonces, o sea, no soy solo yo loco. No. Oye, cuéntame un poquito de la canción, ya que estamos en ella. Bueno, al final Constance es la canción que... desde la perspectiva de una persona que está perdida, o por eso nos representa en el fondo, a mí a la hora de cantarlo, de transmitirlo, de interpretarla, es uno de los temas que más me transmito, me llega, porque al final creo que es uno de los que con los que más en compenetración estoy a la hora de cantarla, porque es esa persona que está en medio de la nada, puedes llamarlo un X, ya dale igual, dale el paisaje que tú quieras. Ya puede ser físico o psicológico el paisaje, y dentro de ese paisaje esa persona está avanzando y luchando todo el rato contra toda la adversidad y todos los demonios que están alrededor, que incluso ni siquiera le conocen, pero le afligen porque están por encima de él, porque están, hay un constructo social o hay un constructo psicológico que está al lado tuya, o algo que está demonizando a tu parte de vida que está intentando simplemente avanzar o continuar por un camino, y ese es el camino de Constance. Mira, qué bien. Oye, la verdad que en todo el disco engloba pues todas esas vivencias también, lo que decíamos, cuando la persona en su estado de ánimo que a lo mejor la coge, pues es lo que se convierte esa canción, ¿no? Es ese mensaje que le da. Hoy en día el mensaje social, que yo creo que pues estamos por los suelos en el tema social, hay mucha gente que no nos damos cuenta de nada, en el tema global de la naturaleza y todo eso. Yo creo que todo eso viene pues a englobar todo lo que es la letra de la banda, ¿no? Sí, hay mucho de todo eso. Nunca nos atrevemos a decir que esta época es peor que otras, porque en muchos sentidos sí que hemos avanzado muchísimo. Es cierto que en algún tipo de derechos sí que hemos tenido un retroceso, a lo mejor en temas, no sé, laborales o de libertad de expresión, sorprendentemente, y además en este país. Están habiendo retrocesos, pero ahí han habido muchos movimientos sociales que a lo largo del camino sí que han permitido que ahora está habiendo más conciencia sobre ciertos temas. E incluso hay conductas o actitudes de consumo que han forzado incluso a las empresas a que a día de hoy se estén peleando todas por tener su etiqueta de hecho con trabajo justo, hecho sin... Entonces sí que sirve la lucha social y vamos avanzando, y sobre todo cuando es a través del arte. Para nosotros el arte es una de las herramientas más fuertes para lidiar con el entorno, tanto para refugiarte como para analizarte a ti como persona, como para analizar el entorno y luego poder decidir ante él. Se generan nuevas normas de conducta gracias al arte, siempre a lo largo de la historia, te vayas al punto al que te vayas, siempre el arte ha estado ahí para poder dar la avanzadilla y que luego haya otros tipos de cambio. Creemos en eso, vamos, al 100%, y eso es la esencia de Sounds of Broken Souls. En las letras, ¿qué sucede? Que como se cuenta la historia de... se cuenta una historia y hay muchísimas perspectivas, cada perspectiva da su parte. No es igual las voces que te puedes encontrar en Restore, que además hay muchísimas y prestas atención, a las voces que te puedes encontrar en Lockdown, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Y la esperanza, aunque a veces no sé si mucha gente lo aprecia o no, pero la esperanza siempre está ahí detrás, porque si no hay esperanza no vas hacia ninguna parte al final. En Constance, si tú tienes esperanza, esa persona desde luego que no seguiría avanzando a lo largo de ese camino ni pegando esos gritos en los que está diciendo lo conseguiré y llegaré, constancia. Entonces, pues ahí. Hombre, también es verdad, pero es que vemos ya muchos humanos que ya no tenemos esa esperanza, porque esto de temas, lo que tú has dicho, laborales, vamos en retroceso. Mira, en el tema de la construcción te puedo decir, porque vivo ahí prácticamente, y se han ido para atrás todos los contratos que te hacen, ya el sueldo ya no es el mismo, ¿sabes? Entonces ya ahora tienes día trabajado, día ganado, o si no por horas. Ya no hay nada de que un contrato que te hagan en condiciones. Y aparte, claro, te hacen firmar un montón de papeles en donde no te dan nada. Entonces, y así yo creo que estarán todos los colectivos. O sea que ya son cosas que, por eso es que a veces uno se pierde la fe ya, hermano, en todo. Entonces dices, mira, el único que tiene que llevar todo es uno, ¿no? Del resto no esperar ni tener esperanzas en, al menos en los políticos, porque los políticos son los que llevan todo esto, y esto es un cáncer. Eso para mí personalmente, no sé para el resto. Yo a ver, pienso... a mí tu esperanza me las transmites cada día que estás viniendo aquí al programa a levantar el arte. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, o sea... Coño, cada uno lo hace. Perdón, continúas algo. No, dale. No, y parece genial, estoy completamente con ella. Pero yo creo que esto también es cuestión de una cadena. Entiendo que la esperanza se pierde, pero luego se recupera. Esto es como estábamos antes de la música, que es cíclica. Entonces, al final, la esperanza se pierde, la esperanza se vuelve a recuperar. Entonces, tristemente, al final tiene que llegar un punto en el que vuelvan a retomarse las armas, entendémonos, de la palabra, con el conectar con los ejecutivos que están dentro de las instituciones, que están llevando las mierdas de puñeteros contratos que estén haciendo y todos los tipos de trabajos que están haciendo, no solo con tu sector, el de la educación está hecho una puñetera mierda. Y aquí en Madrid hay uno subversivo de subcontratas de las que no me apetece hablar, porque nos podríamos tirar horas hablando de subcontratas de empresas que contrata la Comunidad de Madrid, que luego te llevan para luego contratarte por un estamento público, porque el estamento público de un centro cultural contrata una empresa que ha contratado el... Y son, de verdad, que son empresas que lo que hacen es denigrar la educación, denigrar a los educadores, y se cargan todo el sistema educativo y toda la gente que tiene que enseñar. Pasa, igual que tú, o sea, pero si estamos construyendo, o sea, si eres, eso es primordial, que quieres ir a construir con asco, que al final, claro, tío, lo que haces es hacer el retrete al revés, para joder, eso es, haces el retrete al joder. ¿Qué? Es que, claro, entonces tenemos ese problema, pero yo creo que al final va a llegar un punto en el que esto, pues, por suerte, el tiempo al final acaba haciendo algo bueno, que es crear caminos, crear puentes y al final elaborar caminos que mejoren. A lo mejor no tu vida, pero esperemos que la vida de otros que lleguen más adelante, esperemos, y que sea pronto y que llegue la tuya también. Y que lo pueda ver, ¿eh? Eso es, y que la pueda ver también, y que la podamos ver todos, ¿eh? Yo creo que va a pasar, pero no será todo lo que queremos, no sé. Pero fíjate, antes era el campo de la construcción, hace 20 años era el manjar del país. Y ahora no. Por desgracia es así. Claro. Pero bueno. Es un círculo vicioso también, porque, claro, echas para atrás un derecho laboral, por ejemplo, el alargar los años de jubilación, que entendemos que es un tema complicado porque hay que mantener las pensiones, pero hay mucho dinero y hay que decidir bien cómo se distribuye. El alargar la edad de jubilación está haciendo además que no haya renovación, y en muchos sectores se nota. Que bueno, de verdad que hay gente maravillosa trabajando hasta los 70 años feliz y volcando todo su alma, pero hay en sectores que de verdad trabajar hasta los 67 es una brutalidad. Y también es una pena porque no renuevas. Entonces, hay mucha gente joven que está deseando entrar también al mercado laboral con una fuerza enorme, y a veces les ves, pero solo de pasada, porque claro, no tienen un espacio ahí. Y no sé, yo a pesar de todo, seguir pensando pues que la política, queramos o no, nos afecta, y recurrir a medios que no siempre sean los principales y los nacionales estándar del país, investigar un poquito más, porque sí que me di cuenta de que muchas veces la gente ni siquiera sabe ni qué vota, ni qué quiere hacer, ni qué no quiere hacer, y es normal porque te llevan a la desidia, como no hay participación real, social, que fíjate que hace unos años hubo un boom aquí, de hecho un placer estar aquí en Agora Sol Radio, ha sido un placer estar aquí en la emisora. Pero bueno, no perder la esperanza, porque al final si perdemos la esperanza lo perdemos todo. Y hay muchísima gente trabajando para el cambio social y todavía se pueden hacer cosas, y se hacen cosas, aunque no lo percibamos. No sea muy, muy claro, no sea muy visible. Sí. ¿Tú, Trama, qué dices tú todo eso? Te noto un poco callado, a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando nos ponemos a hablar de estos temas, a lo mejor ellos, es verdad que te cuentan, yo es que me pongo en introspectiva, creo que se dice, me meto dentro de mí. Y la cabeza me empieza a hacer pum pum pum, y me pongo a dar vueltas a muchísimas cosas. Y ya necesita un buen timbal para... Sí, sí, o sea, para eso. Sí, es un momento de... Y no, pero me voy al culo. Estabais hablando también de que hay gente haciendo cosas. Yo, por ejemplo, conozco gente además del barrio que están con el tema de los desahucios. Y hay gente... Y, por ejemplo, creo que eso... No sé ahora mismo, pero sé que hace a lo mejor un tiempo sí, como que estaba más en las noticias, más presente, pero ahora no lo veo tan presente. Y sigue habiendo mucho movimiento por parte de la gente ayudando ahí, porque es lo que estaba pensando ahora que... Por ejemplo, claro, es que hay muchos temas. Son muchos temas. Que lo que pasa, activos. El ser humano está activo, aunque parezca que no está activo. Bueno, esperemos que todo esto cambie para el bien de todos, para todo del planeta, sobre todo, que... Uh-huh. Que por, si aquí estamos mal, por otros lados están peor. O sea que esto es así. Bueno, oye, a ver, vamos, dijo, ¿quién era? Fue el que dijo que yo he venido a hablar aquí de mi libro. Ahora no me sale. La verdad es que nos da igual. Si en el fondo hemos venido a conocerte, Patri. Estamos yo he venido aquí a hablar de mi disco, tiene que decir ustedes. No, de los estamos a gusto, Patri. Estamos bonito, contentos. Oye, no, la verdad que espero que les mole mucho el programa y que vuelvan. Y que vuelva, porque encantado, muchos me dicen que sí, que han estado molón, pero luego ya no quieren volver. Así que, oye, cuéntame un poquito de... de la carátula del disco, la fotografía también. Bueno, por ahí he escuchado que son negativos quemados, pero bueno, de su voz voy a escuchar ahora en realidad qué es lo que es, porque yo, para mí, yo me he fijado, mira que he estado fijándome. ¿Esto qué me parece? Para mí parecían unas células, así, y luego pues se me parecía como algo de España, la playa, digo, algo quiere decir, y no. Y cuando ya me puse a indagar un poquito, escuché que eran negativos quemados. A ver, cuénteme un poquito. Todo, aquí, ¿y a quién se le ocurre todo eso? Porque la verdad que esos son mensajes subliminales que yo siempre he dicho que estos detalles hay que mirarlos con lupa para que se pueda saber de lo que va. Cuéntenos a ver un poquito de... Sí, la esencia de que de Sounds of Rock and Souls, de que el arte siempre sirva para investigar, tenía que estar en todas partes del disco. Y en cuanto... Y bueno, y en todo lo que hacemos, incluso en el Cryptid Words, que es el documental que luego también comentaremos. Aquí cada uno nos vamos repartiendo un poco las funciones y luego siempre estamos entrelazados para decidir finalmente qué es lo que sale. Igual que, por ejemplo, Sarga está muy a mano de toda la composición, los guiones, el eje de todo, principal de todo, lo que se va construyendo, Trama está ahí con su potencia en la percusión y... hay una parte que es la parte de edición, imagen y la parte audiovisual en la que sí que estoy yo un poco más metida encima y de lleno. Y bueno, pues esa portada era una forma de transmitir la esencia de lo que... Al final el disco es una recopilación de archivos que se desclasificaron en un momento, en cierto momento de una sociedad, y ahí se traduce lo que cuentan esos archivos, pero a través del arte. Entonces, bueno, pues un negativo era como la forma más física de transmitir ese soporte en el que se transmite comunicación y que a pesar del paso del tiempo, bueno, se van quemando, pero perdura. Pero bueno, nos encanta muchísimo, nos gusta mucho también saber qué es lo que le transmiten a otra persona esas imágenes. Sí, no, a mí yo a la primera vista digo, pues esto es una célula, algo, o a lo mejor el sol muy de cerca, o sea, pero claro, luego digo, no, vamos a mirar a ver por ahí qué es lo que han desvelado esta banda, porque la verdad que me he llevado la sorpresa que eran unos negativos quemados, sí. Y eso. Y de fondo hay un pergamino también quemado que está justo detrás del título. Es lo que te decía, la costa de España. La costa ahí, donde estaba haciendo Levante, ahí es donde está. Bueno, me imagino que habréis escuchado muchas cosas de esto, así que una más no. Pues, no, es muy divertida, muy divertida. Esta ha sido divertida. Ojo lo que consiguen ustedes, ¿eh? Mola, mola. Mira, y la verdad que lo que me doy cuenta de todo este trabajo es que todo va ligado, tiene minuciosamente bien trabajado, bien editado, bien detallado. La verdad que les felicito, chicos, por este trabajo. Espero que este trabajo sea el primero de muchos que tengan que venir. Y pues en el futuro, ¿cómo lo ven? Antes de entrar a hablar un poquito de los vídeos, que también son una pasada, y sobre todo pues ese fichaje con Maldito Records también, que eso ya quiere decir muchas cosas, que es una de las grandes productoras que están aquí haciendo cosas a nivel internacional, y sobre todo también las promotoras de Duque Producciones, que son unos alaridos en el trabajo, que siempre están ahí manteniéndonos la información en mano. ¿Qué me pueden contar de este par de monstruos de los que están cobijados? Pues imagínate, esto fue... emocionados los tres. No pensaba... ¿Cómo llegaron ustedes a esos, bueno, ámbitos? No se puede. No se puede decir. Esa es una. Esa es información clasificada. No, llegamos. Pues la verdad es que por la puerta principal, hicimos toc-toc. Hicimos toc-toc. ¿En serio? Hicimos toc-toc. Sí. Y contactamos con ellos un viernes. La persona con la que hablamos por teléfono, es que no sé si le apetece que diga. Claro, no, ya está. El caso pero es que. No, sí, sí. Hablamos. No des nombres. Gente que le guste, gente que no. Bueno, el caso es que contactamos con ellos un viernes y el lunes por la mañana. Además, de hecho, nos dijeron: pues depende de esto, si el proyecto les interesa y les gusta, pues a lo mejor los llaman dentro de un mes o no los llaman nunca. Entonces, bueno, si en dos semanas no nos han dicho nada, es que no. Y el, pues el mismo lunes siguiente, a primera hora de la mañana, estaban contactando con nosotros. Esto fue con la demo, con la primera construcción del proyecto. Y bueno, pues fue un gran impulso para dar el siguiente paso y ya definitivamente contactar con José Fernando III. Pues claro, toda la grabación previa la habíamos hecho con Michael Barot ya que él sí que, sí que comunicamos con él. Y con José Fernando III pues fue contactar con él también, al ratito nos contestó que le parecía muy interesante y hubo buen feeling desde el primer momento, como se suele decir, y ahí adelante fuimos a por todas. Entonces, brutal, a lo largo del camino hay muchas personas que nos han apoyado y con las que nos estamos encontrando y está siendo un proceso enriquecedor, como decíamos antes. Y con Duque igual, al final pues nos conocimos después, hablamos con ellos. Contactando también directamente. Quedamos. Nos conocimos, vieron el proyecto y dijeron, joder, pues nos gusta el proyecto, este proyecto molaría llevarlo adelante. Muy buena gente que está trabajando, sobre todo muy profesionales, no solo Duque, hay muchos más. Sí. Por dar nombres, pues que conozco y que sé que están haciendo cosas y apoyando a las bandas nacionales. Art Gates, por ejemplo. Statefish Factory también. Uh-huh. Bueno, sí. Y muchas más, porque sí. No se me vienen a la mente. Y la verdad que eso es bueno sí. Y sano, lo que decíamos hace un momento cuando estuvo Chus aquí, que el rock parece que dice mucha gente que ha muerto o está muriendo o está agonizando. Pues no, el rock está más vivo que nunca, de una u otra forma. Que nosotros queramos verlo así, pues yo creo que es... Estamos equivocados porque muchos años nos llevan ya matando, muchos años llevamos muertos y seguimos aquí. Eso es. Entonces, eso, y seguiremos, porque vendrán, como estuvo Jaime aquí, pues vendrá ya él con su programa o qué sé yo, a un concierto o quién sabe, tocando. Pues esa es la nueva generación y así vamos forjándonos también cultura. Bueno, pues háblame un poquito del... Me ha faltado nombrar a Zorro Music, que también están detrás, a Vampire Production. Y un abrazo muy fuerte a Loki Sanner. Que claro, Loki. Loki, ya está Loki. La queremos mucho, le mandamos muchos besos. Loki, un abrazo de trama. Está Loki, era este. Faltaba Patricio. Este Patricio no me ha nombrado. No, Loki. No. Abrazos. Gracias. Ya sabes que cuando vaya a Illescas, pues ahí te doy el achuchón. Oye, bueno, háblame un poquito de los vídeos. Háblame un poquito del Shirt. ¿Cómo fue grabado? Ese es su último lanzamiento. ¿Dónde se estuvo? ¿Dónde se grabó este? Pues, ¿cómo fue la experiencia? Se grabó en muchos lugares y en muchos sitios y en muchos puntos. Y lo cierto es que la dificultad añadida que tuvo fue hilarlo, al final hilarlo y construirlo, pero claro, esa edición y ese eso que es un trabajo de verdad abismal, chungo, porque tanto con este último vídeo, tanto como con los otros, nuestra intención principal es contar una historia de principio a fin. Entonces esto es lo que al final hace que o lo complique más. Para nosotros lo complica, pero hace ese sabor amargo más gustoso. Nos mola más, nos duele más. Es como cuando te la meten un poquito por el culo y dices, al principio gusta y luego ya ves. Y luego ya pues te termina gustando del todo, en fin, etcétera. Podemos continuar por ahí, ¿no? Por esa analogía. Pero... Muy explícita, ¿eh? Muy explícita. Lo siento, es que ya... Ay, qué bueno. Entonces... Y luego pues pasa, oye, eso, pero... a quien le gusta menos... y a quien... No. Menos mal que nadie nos escucha. Menos mal que nadie nos escucha. A ver, todas las puertas tienen que estar abiertas a nuevas experiencias. O sea, siempre con respeto y con ganas. Siempre que haya ganas, claro. Entonces, bueno, la realidad es esta, ¿no? Que queremos siempre que transmitan mucho y con todo este rollo, al final. Es mucho trabajo, duele mucho, enfada mucho. Lo que decíamos al principio, creo que lo hemos hablado fuera del directo. No sé si lo hemos hablado fuera del directo, pero ha sido como, o no, durante. Este tema de pelearte entre las bandas, esta pelea continua que puede haber, esto es lo que suscita mucho trabajo en equipo y es donde se ve, como tú decías antes, esa familia que se forja a base de golpes y de sufrir, de dormir muy poco, de trabajar en todos nuestros trabajos que tenemos y darlo todo. Sacrificios y todo eso. Eso es. Y luego encima hacerte la mayoría de las cosas tú, porque luego lo que nos ha pasado con los vídeos en muchas ocasiones es que hemos trabajado con gente con la que no hemos estado tan cómodos como trabajando nosotros mismos con todo el proyecto y contratando a artistas o vídeos de artistas que podían, que suministraban su valor, su vídeo, su imagen o su escena para los nuestros. Entonces al final este tipo de cosas ha hecho que nosotros mismos nos hayamos hecho un poco cargo de esa edición, edición final, que lo ha hecho todo Urdimbre, por supuesto. Esa edición final no se le puede quitar el mérito, porque ese trabajo final, ese color final, todo el entramado que nos ha llevado, pues lo que decimos, la cordura, perder puntos de cordura, al final ha sido pues lo que hemos querido transmitir desde el principio a fin, y al final es lo que nos está consiguiendo convencer de todo el proyecto que estamos creando, que es un halo de convicción de principio a fin en lo que creemos y por lo que queremos luchar hasta que nos muramos prácticamente. Estamos muy fuertes con el proyecto de Sons of Broken Souls, ahora más que nunca. Genial. Oye, y háblame un poquito también de el documental, un documental que viene bien instruido también, que te deja pues también un poco viendo todas las vísceras de la banda, ¿no? En un pasaje de prácticamente de lo que la vida de la banda que ha venido suscitándose, ¿no? Cuéntanos un poquito de él. Sí, el documental era como la parte que faltaba por añadir para comprender el contexto de Sounds of Broken Souls y de Unwavering Voices. Además, era la mejor forma que teníamos de plasmar lo que en esencia se plasma en el disco también. Todas esas voces que muchas veces se quedan olvidadas y que como seres humanos al final estamos relacionados todos unos con otros. Al final lo que tú haces afecta al que está al lado, y si no le afecta al que está al lado, afecta a alguien que está a miles de kilómetros de ti. Entonces era la forma de poder meter todas esas voces que también sentíamos que eran partícipes del movimiento. Han participado gente del Líbano, de Indonesia, de Francia, de Alemania, también de Ecuador, tenemos gente de Portugal también, tenemos entonces bueno, era eso, era la forma de poder transmitir esa esencia, de que todo lo que se cuenta en Unwavering Voices, la forma en la que está contada también es para eso, para crear empatía y que te puedas sumergir en esas perspectivas y las percibas como tuyas y cercanas, a pesar de que estén a miles de kilómetros. Uh-huh. Oye, ¿y cómo ha sido, ya que topamos el tema, la acogida del trabajo a nivel de Latinoamérica? Porque, bueno, Latinoamérica es un continente que consume mucho del rock y del metal europeo. Que, como hablabas, que hay esos fans que están incondicional ahí con la banda. ¿Cómo ha sido ese recibimiento por ahí con el trabajo? Pues muy bueno. De hecho, hay ciertas frases que aún tenemos en nuestra cabeza y en nuestros corazones que vienen de personas de allí. Y además, claro, tenemos una distancia que es geopolítica, y luego históricamente pues también tenemos los procesos que se han ido viviendo con nuestros antepasados. Pero a día de hoy creo que lo que mejor se puede mirar es pues eso, un futuro en el que estemos muchísimo más conectados. Y desde aquí solo puedo dar gracias, porque de verdad que desde América Latina la actividad que siempre tienen en internet y la cantidad de cosas que se han levantado desde allí y la actividad musical que hay, es brutal, no sé, una gran cantidad de productos en habla hispana y en español que gracias a que desde América Latina se han movilizado y se han sacado adelante. Y concretamente pues desde Chile también tenemos varias bandas de las que nos hemos sentido influenciadas, por ejemplo entre ellas Calambre y uno de los cantantes de ellos, que es Epicentro, y bueno, pues la acogida ha sido muy buena para nosotros, pues fenomenal. Lo dicho, tienes influencias de allí, tienes interés por esas regiones, si encima ves que hay buena acogida de lo que haces, pues brutal, extender puentes, ojalá podamos pasar por allí en algún momento. Hombre, eso es la ilusión de todos, nosotros como presentadores y vosotros como músicos, me imagino que hay esos deseos siempre. ¿Qué país te gustaría a ti, Urdimbre, visitar, si te toca tanto tocar como de visita? Hay muchos, tengo una gran lista. ¿Alguno? Pero es cierto que, ya que sacas de América Latina, Chile, me gustaría muchísimo visitar Chile. Por ejemplo, Bueno, voy a dejar Chile porque me puedo liar a hablar aquí y dar una lista muy larga de países, pero Chile me gustaría un montón. Yo creo que para tocar, además, yo elegiría Cuba. Elegiría Cuba, sería muy, muy, muy chungo. Sería muy duro, sería muy, creo que sería muy difícil, pero me encantaría. Además, yo creo que es una cuna de mucho stoner, mucho también el grunge. O sea, yo le veo a Cuba también que siempre está con bandas también saliendo. Aria es una de esas bandas también que gusta mucho. Y Michael es un gran amigo de este servidor. O sea que hay muchas influencias también por ahí con lo que hacen ustedes. Bueno, a ver si ahí tendemos vasos comunicantes, ahí nos ponemos conectados. Mira, de hecho, aquí está Aria participando en este recopilatorio del programa que sacamos. Anda, qué bien, qué bien. Y ahí pues un montón de bandas, y por eso que te digo que tengo ese contacto directo y cercano también con esta gente, con Cuba. La verdad que Cuba y Chile pues es grandes cunas de buen rock y de buen metal. ¿Tú, Trama? Es que yo voy a decir tres porque no me las quiero dejar. Yo iba a decir Colombia, México y Venezuela. Mira. Además, es que no me puedo... Tenía que decirlo, no me podía dejar. Bueno, no, me parece bien, o sea, porque hay cosas siempre uno lo yo, por ejemplo, cuando yo estaba en Ecuador todavía no eran intenciones de venir por aquí. O sea, siempre decía, "Ay, quiero ir a España, conocer España." ¿Por qué? Porque mis fans de músicos eran Los Ángeles del Infierno. Ahí bueno, va. Y siguen siendo. Ahí entonces va. Digo, "Hostia, quisiera irme ahí." Pero claro, cuando tuve que venir aquí, ya no estaban aquí, estaban en México. Cabrones, se cambiaron de casa. Entonces imagínate tú. O sea, pero siempre te atrae esa necesidad de decir, quisiera ir, quisiera conocer, ¿sabes? Y vosotros como músicos, México es una buena plaza para tocar, y sobre todo, pues ahí están siempre las bandas de que van de España, sobre todo, desembarcando ahí, siempre. En Sudamérica igual, Centroamérica poco he tenido constancia, pero Sudamérica, lo que has dicho tú, Venezuela, Colombia, Chile, pues Ecuador, están siempre visitando bandas, Mago de Oz y todo eso. De todas maneras, es lo que te digo. Pues, ¿cuáles eran las dos para no dejarte con la gana? Ah, pues fíjate que Polonia y Japón. Japón. Pero ya no son latinas, pero bueno. Cualquier país. Ah, vale. Japón. Bueno, Polonia y Japón molan también un montón. Sí, es cierto. Sí. ¿Y tú, Sara? Fuera de latino, pues en Japón mola y... es que es verdad que Japón y Polonia molan mucho. Yo creo que... por decir alguna... me llamaría la atención y me molaría muchísimo tocar en un país como Mongolia. Me molaría muchísimo tocar con Hu, ¿no? Hu, eso te iba a decir, el país de Hu. Poder llegar y tocar con una banda así, ¿no? Buah, así una pasada. Yo estaba también pensando en países nórdicos. Joder. Claro, con... la India con Venus. Polonia con Percival, ¿sabes? Con grupos que son nativos, que son de la zona. Buah, también tenemos en la India, también tenemos... Ludwig, ¿no? Que lo estaba diciendo. Claro, una banda así. Creo que era en Dinamarca y... con Clawfinger, bueno, claro. Sí, sería una pasada, porque además es un grupo con el que tenemos mucha vinculación musical y mucha vinculación en letras. Es un grupo que hablaba de temas que no todas las bandas estaban hablando de una forma tan directa en esa época, incluso como salud mental, temas de abusos, de maltratos, de miedos internos. Bueno, de miedos internos sí que había muchas bandas hablando, pero bueno, la historia de Clawfinger, para quien le guste la música rollo, es un grupo al que recomiendo ahí meterle echarle. Ustedes recomienden, que para eso estamos, para que la gente también vaya un poco, pues, oye, a lo mejor alguien que esté escuchando haya oído la banda. Mira, es verdad, mira. O sea, que eso es bueno. O sea, toda información viene de bien al programa también. Miyavi y Maximum Dormón. Ahora viene. Ahora viene aquí, en el tema nacional, en el panorama nacional. ¿Han consumido música emergente aquí? ¿Qué banda les parece a ustedes que tiene un futuro tan bueno como el que están ustedes poco a poco labrándoselo? De de bandas emergentes. Pues joder, hay bastantes. Y además está siendo un gran momento porque estamos conociendo a muchas personas que al final son habrá que elegir. Del sector. No sé, es cierto que de toda la vida del panorama nacional, ahí coincidiríamos los tres en que Defcon 2 nos ha marcado muchísimo. Defcon es una 2. Banda que nos encanta y nos ha gustado siempre también, porque las letras siempre han ido muy a la llaga. Y aquí del panorama nacional, fíjate que además estamos conociendo muchas bandas nuevas. No sé, ¿qué me podría decir? A lo mejor los compañeros de Krasark. ¿Quién más? Tengo una en la punta de la lengua y no me sale ahora. Si queréis ir diciendo. Yo estoy intentando recordar. Es que ahora mismo estoy viviendo en Galicia. Es verdad que allí, por ejemplo, hay una escena underground muy grande y muy buena. Uh-huh. Y sí que es verdad que poquito a poco hay bastantes grupos de los que conozco por allí que están emergiendo poquito a poco y me parecen bandas muy buenas y les deseo desde aquí, bueno, cuando llegue a casita, que sigan ese camino y que se vaya dando muy bien. Y háblales del programa, dile que aquí son bienvenidos. Pues lo diría, a ver si se pasó por aquí. O a ver si ya pasaron también, porque aquí han pasado muchas bandas, tío. Pues menciónales, diles, dales un abrazo grande, que son muy majos. Claro, mándales. Slave Burns, lo he dicho bien. Slave Burns, sí. Slave Burns, Brutal, North Slave. Brutal. Ahora que están tocando también, que es el cantante de Krasark, que ahora mismo no me acuerdo de... The Grapes. ¿Shot? Sí. No queremos cagarla, pero... Grape Shot, creo. Hay una banda también que conocí de que son de Bilbao. Perdón. Disculpa, ya las horas. Que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero les conocí en un festival que montaron de underground allí en La Coruña. Y me parecieron, de verdad, tienen un directo muy bueno y hacen música. A mí me gustó mucho, pero ahora no caigo en el nombre. Si me acuerdo, luego lo bueno, digo. Bueno, pero eso es bueno. Eso es bueno que en el mundo en el que estamos, en este global, en el underground, en el emergente, pues también pues apoyarnos entre bandas. Sí, mira, tengo algunas. Mira, acabo de caer, por ejemplo, hay una chica que me gusta mucho, que la hemos conocido en nuestro roster, que se llama, bueno, perdona, no es la chica, es el grupo. Es el grupo, pero la voz me gusta mucho y es Dissidents. Me gusta el grupo, está chulo y además están tirando fuerte, acaban de sacar ahora un single y tal. Y creo que también hay otro grupo que me va, o sea, está funcionando, no sé cómo va, pero vamos, yo le veo potente también, que es Lemur. Lemur. También, sí, es Lemur. Otro grupo que también es emergente y nos parece Lemur, muy interesante. Eso es. Y hay otros que, de hecho, con los que tenemos, no sé si en algún momento nos llegaremos a cruzar, porque incluso en el nombre tenemos un poco de coincidencia fonética, que se llama, a ver si lo digo bien, State of Science and Crime, que además me recuerda a una canción de Pearl Jam, no sé si los cogieron por eso, pero bueno, a lo mejor acabamos encontrándonos en el camino, no lo sé. Y luego también tocamos también nosotros con Padre Cuervo, que la verdad es que los tíos a mí me molan. A mí los tíos me molan. No puedo. Gran César Arroyo, que es César, tío. César a mí me parece muy majete, tío. Y es otra banda que joder, es de stoner puro. Sí, sí, sí. Para mí tienen un sonido muy chulo. Me parece que tienen un sonido muy bueno y tienen calidad. A mí me parece que derrochan calidad dentro del panorama que tenemos aquí. Derrochan calidad. Sí, sí. Yo lo conocí también ahí con su banda que estuvo... No hace mucho que lo dejaron, We Are Fall, los de Aranjuez. También estuvo César ahí, pues una voz tremenda ahí con ese groove metal que los caracterizaba. Bueno, y ahora lo encuentro en Padre Cuervo, o sea, imagínate lo que es un Trotamundos también, el gran César. Un abrazo para César. Eso es. Nos escucha. Pues, oye, pues, ¿qué viene para el futuro con Sounds Broken Souls? Pues vamos en pleno, ahí, parades. ¿Qué se viene? Solo se puede traducir en un gesto. Pie del cañón. Qué bien. Es el brazo flexionado y el puño hacia arriba. Para quien no nos esté viendo, porque estamos en la antena y estamos aquí en silencio haciendo el ganso. En el buen sentido. Pues de momento estamos trabajando en el próximo proyecto sin parar y también estamos organizando conciertos. Es un momento de embudo para las bandas porque después de la pandemia es cierto que, como digo, está habiendo bastante embudo a la hora de conseguir fechas, este tipo de cosas, pero bueno, preferimos esperar un poco y hacerlo en condiciones y con paso firme como todo el equipo nos está recomendando, y lo vamos a hacer así. De momento, lo siguiente que podemos contar ahora mismo es que en Madrid vamos a tener dos fechas. Vamos a tocar el 30 de septiembre y el 4 de noviembre. Uy, casi me voy a... El 4 de noviembre en Madrid, el 30 de septiembre en la Sala Moby Dick junto a Sin La Cross y Doy. Grandes bandas también para... Con Patricia Pons. Ya te digo, sí, sí, sí, sí. ¿Ves otra banda? Es que ves, empezamos es que a pensar, pero bueno, es que eso ya emergente, sí. Lleva ya a ti. Sí, bueno, ya. Emergente entre comillas, porque es que eso te digo, al que fin sus músicos ya llevan una tremenda... Por eso te digo que ves, así La Cross no le podemos decir, no, no. Porque no son de las bandas emergentes, o sea, eso ya lleva tirón, lleva buco. Y ya se acaban de hacer una, o sea, están haciendo la gira europea. Sí. O sea que, bueno, pues esto, pero vamos, que sí. Y el 4 de noviembre en la Sala Barracudas. Ah, mira, ahí por Ventas. Sí, sí, eso es. Pues qué bien. Bueno, pues chicos, la verdad que aquí nos quedamos, mira, un montón de tiempo, pero ya se nos ha ido la olla, ya son las 9, así que... ¿Qué se nos queda por decir? Cuéntenos algo de lo que se nos está quedando por ahí, algo que se nos haya pasado en la cabeza. Está pendiente de confirmar la fecha de septiembre. Por si tenemos, sí. Vale. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo. De verdad que, como decías antes, que a pesar de que las situaciones y el entorno, como decimos muchas veces, un entorno en constante autodestrucción, perseverancia, y cada pequeña acción que vamos haciendo merece la pena. Esto de que cada día vengas aquí y te vayas preparando todo lo que haces para el programa y que las ondas lleguen hasta tan lejos, por esas acciones merece la pena. Así que adelante. La verdad que sí, eso es algo como al músico, como decías, Trama, que quería los timbales para desestresar. Este es mi desestrés también, o sea, es mi terapia, porque después de unas jornadas tan jodidas de trabajo, cosas, problemas que siempre suscitan, pues, oye, yo estoy deseando venir, que vengan los sábados para poderme venir a estar aquí. Mira, me olvido hasta de mi casa, con decirte eso. Ahora mismo, ya he visto la hora, digo, mi mujer me estará esperando para cenar, mira. Pero de momento, no te creas, en mi casa nadie me escucha, así que seguro que está escuchándote ahora. Así que, bueno, un abrazo, un besito para ti. Es un abrazo, te queremos todos, ¿eh? Nos ha hablado de ti antes, todo. Bueno, la verdad que sí, y pues nada, Sara, tus palabras que nos quieras dedicar a los oyentes, sobre todo a los oyentes que se están llevando una buena escucha de tu banda, y la verdad seguro que te estarán escribiendo más adelante o te visitarán en algún directo, eso está claro. Eso esperemos, con los brazos abiertos. Solo podría decir que encantado, como ha dicho Urdimbre, estamos encantados de que tengáis esta puerta abierta, porque para toda la gente que está escuchando ahí detrás, toda esa gente que está ahí detrás y tiene intención de escuchar, de apoyar esas bandas, todas las bandas emergentes que como la nuestra, y que quiere continuar ese ciclo de la música alternativa, ya no solo del rock, sino de toda la música alternativa que quiere construir, tanto mental como físicamente, un mundo en el que podamos avanzar y crear. Solo podría daros las gracias, continuad, seguid adelante, seguidnos de cerca para que nosotros podamos seguiros a vosotros y poder trabajar juntos en un futuro mejor dentro del arte. Gracias por las palabras ahí también para nuestros oyentes. Y bueno, darte las gracias por hacernos este hueco, venir aquí ha sido un placer. Y también hablando de, bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho, y también hablando del arte, quería mandar un fuerza y apoyo a toda esa gente que hace arte buscando un impacto o un cambio, mandarle muchísimo ánimo y muchísima fuerza, y decirles que constancia, que aquí seguimos igual que nosotros estamos creando esto, constancia, arte, música, y a seguir adelante. Mira, qué bien. Muchísimas gracias también de parte mía por su tiempo, por aguantarme. Pues espero verles por aquí más seguido, porque la verdad que me la he pasado bien, amena. Antes de buenos artistas y talentosos artistas, pues son unas majísimas personas, la verdad, y ha sido un placer conocerles, y espero algún rato pues en algún bolo, caerles y disfrutar de lo que hacen. Pues sería genial. La verdad que es una maravilla. Saludarte desde arriba. Ah, y voy a decir algo más, que bueno, esto hay que decirlo siempre. Bueno, si alguien está interesado tanto en el disco como en la indumentaria del movimiento de Sounds of Rock and Souls, nos pueden encontrar en las redes sociales poniendo el nombre del grupo y en la tienda del Tridente, que es la tienda digital de Maldito Records. Y bueno, que si les interesa también el movimiento, en Encrypted Words pueden encontrar mucho más de lo que hacemos y del trasfondo que hay detrás. Genial. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Y pues maníacos, ustedes les espero el próximo sábado. También por acá, pues ya cerrando, nos hemos pasado ya un montón. Menos mal que no hay otro programa por acá en directo, si no ya nos hubieran echado a patadas. Bueno, el 17 estaremos con Casus Belli aquí en Zona de Metal. Con los chicos, gracias al gran Paco Mate, que por ahí también nos ha hecho ese enganche, y por supuesto gracias a Loki Sanger por este bonito momento que nos ha regalado presentándonos aquí a esta gran banda, Sounds of Broken Souls. Así que pues nada, hasta el próximo sábado, chicos, nos vemos. Yo les dejo con ese Constance de esta gran banda, que es lo que tiene que tener la humanidad para poder seguir luchando ante las adversidades, que lo han dicho los chicos, ¿eh? Eso yo nada más lo copio. Chao, maníacos, nos vemos. Give up, you mankind. I'll never give up, we'll get it constant. I'll never give up, the aim is constant. Connect to the magazines of your truth. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.